Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Mentira, no es cada semana, no seas malandro. ¿Así te llamas? ¿Tan largo es tu nombre? Bueno, Rul Ratasaurio de este lado. Y no, no estamos cada semana. La semana pasada no estuvimos. Exacto. Fue nuestro fin de media temporada, exacto, ¿no? Nuestro mid-season final. Y pues, oye carnal, it's good to be back. Sí, se extrañaba. Sí, ¿nos extrañaron? Espero que sí. Sí, de no. Sí, de no, ¿por qué regresaron? Sí, ¿de quiénes son ustedes? ¿Y por qué lo estoy escuchando, no? ¿Por qué bajé esto? ¿Por qué bajé esto, exacto? ¿Quién me mandó este link? Creo que era un virus. Casi, casi. Espero ser viral, no, es cierto. Pues ahí está, carnal. Pues bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les recordamos que nos pueden escuchar en iTunes y en iVoox. Ahí está la gran mayoría de nuestros programas, prácticamente todos en iVoox. Y también nos pueden encontrar a través de Facebook, en facebook.com/elcafecomiquero. En Twitter y en Instagram también estamos como El Café Comiquero. Y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, elcafecomiquero@hotmail.com. Y estamos esperando prácticamente ya un ratito de ver la nueva película de Spider-Man, carnal. La cuarta que voy a ver en cines. ¿No has visto una película de Spider-Man desde hace 10 años en cines? Exacto. 10 años, exactamente. 10 años, ¿eh? Porque la última que salió fue en... No es cierto. Sí, fue en 2007, fue Spider-Man 3. ¿No fue en 2005? No, fue en el 2007. ¿2007? Ah, sí, ok, bueno. Sí, sí. Entonces, 10 años tiene de que no veo a Spider-Man en cines. Porque no vi las otras dos en cines. La primera, Spider-Man... Amazing Spider-Man. Amazing Spider-Man. Esa la vi en home video. Uh-huh. Y la otra no la vi. Sí la viste después. No la vi. ¿Cómo no? Vi reviews. Ah, ¿viste reviews nada más? Vi reviews la verdad es que la descargué pirata, la empecé a ver, me aburrió, la adelanté, vi más o menos cómo era el final, dije guácala, ya no sé, no me acuerdo de esa. O sea. Yo la vi en el cine y no, muy malita la verdad, ¿eh? Sí. Así que esperemos, digo, va a ser un Spider-Man diferente. Sí, mira, la sexta es la vencida. Ay, sí es cierto, sería su sexta película de... Sexta película y séptima aparición en cine, contando Civil War. Sí, y tres actores distintos, tres ideas distintas, dos relanzamientos. ¡Qué desastre! Ojalá que esto ya salga bien. ¿Sabes también cuál ya sería? Por ejemplo, Fantastic Four. Bueno. Tres elencos distintos. Al menos hubo dos películas con el mismo elenco. Sí. Una que no salió... que solo salió en video, ¿te acuerdas? Sí, una viejísima, ¿no? Exacto. Que dicen, yo no la he visto, dicen que es lo más fiel posible a los Fantastic Four. Y se ve chafa con Che mayúscula, ¿no? Y la de Fanforstic, ¿no? Pero... Bueno, y las otras. Y las otras, sí. Sí. Malos recuerdos. Y en cambio, por ejemplo, Wolverine, todos él. O sea, Wolverine 1, 2, 3, episodio 0, 0.1, 0.2, 4, 5. O sea, son un resto. Sí, porque todas son Wolverine and the X-Men, ¿no? Salvo dos películas que tienen que ver con ese universo. Una que es... X-Men First Class. X-Men First Class. Que es un cameo. Que es un cameo nada más. Y Deadpool. Y ya. Que hizo un cameo. O sea, más o menos. No quiso hacer un cameo, pero hizo un cameo a fuerza. Porque Ryan Reynolds quiso, ¿no? Y son las únicas en las que Wolverine no ha salido. Cierto. Bueno, en Deadpool no salió. Por eso, en First Class salió tantito a decirle a Javier y a Magneto que se fueran al demonio, ¿no? Pero lo demás sí. Y en la de X-Men Apocalypse, pues hay un poquito de Rampage y demás, ¿no? Y ya acabó lo suyo, ahora sí. ¿Ya? Bueno, dice Ryan Reynolds que está tratando de convencer de hacer algo, pero... Un cameo en Deadpool, ya, ¿qué puede salir? Que ya está en grabación. Sí, ya. Ya entró a grabación Deadpool 2. Y por ahí sacaron unas imágenes de Josh Brolin poniéndole el maquillaje de Cable. Y metiéndole los fierros, para ponerse sí, acá. Sí, tipo Cable, ¿no? Y pues, ¿subiste lo de New Mutants? De la película de New Mutants. No. ¿Sabes quién va a estar en New Mutants? Arya Stark. Macy Williams. No, sí me habías dicho que va a estar como Wolfsbane, ¿no? Sí. Sí, claro. De Chica Lobo. ¡Ja! Claro, claro, sí. Tenía que ser. ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más hubo en esta semana? Bueno, de una vez salir con la noticia mala, o sea, murió la esposa de Stan Lee. Sí, Joan Lee. Ya muy grande. 93 años, ¿verdad? 93 años, ya muy grande. Y yo por ahí lo puse en mi Facebook personal, para mí un ejemplo de vida de 69 años de matrimonio. Uy. 69 años de casados y por ahí estuvo circulando un video muy bonito, la verdad. Un video que postearon en La Covacha, en The Top Comics, en varios lados, de Stan hablando de su esposa y su esposa ahí también interactuando con él. Pues se ve que se querían mucho. O sea, que eran una pareja que después de muchos años de casados seguían teniendo mucho cariño y la verdad está padre. O sea, la verdad, pobre Stan. O sea, imagínate perder una pareja después de 69 años juntos, está cañón. Sí, sí. La verdad es que no tenemos el gusto de conocer a Stan Lee, pero pues. Al menos, pues las condolencias, por supuesto, y pues es un duro golpe para él. O sea, ojalá que por ahí sale una declaración de su gente, ¿no? De sus relaciones públicas, que dijo, pues gracias a todos por respetar la privacidad de Stan. Él está, pues tranquilo, obviamente dolido, pero pues quiere agradecerles a todos pues por su preocupación. Digo, por ahí se comentó mucho de qué impacto puede dar en su salud. Muchos, puede ser. O sea, y hay que recordar, el señor también ya está bastante grande de edad, ¿no? Y curioso que pasó el día que se estrenó Spider-Man. Híjoles, ven. Pues sí, descanse en paz, carnal. Y no, en noticias más amables, los cómics, carnal. Porque de algo de eso tenemos que hablar en el Café Comiquero. Se supone que de algo así es el programa. Yo me declaro muy, muy, muy ignaro en temas de cómic europeo. Ah, ¿nada más? Digo, específicamente ahorita de eso. Ah, ok. Hay otros temas en la vida de los cuales soy 100% ignaro. Claro. Como física cuántica y cosas de esas, ¿no? Si esas vamos, gastronomía, carpintería, albañilería. Electricidad. Cómo mantener la vida más o menos en orden. Evidentemente, ortodoncia... Salud bucal. Sí, los dos sufrimos de eso. Oh, Dios. ¿Recomendación? Vayan al dentista. Cada 6 meses, háganlo, neta, se los recomendamos. A su salud y a su dinero les va a ser bien, la verdad. Exacto. Pero bueno, después de desmitificar todo lo que no sé, pues Panini Comics, la verdad, está haciendo una apuesta muy interesante, una apuesta muy grande en un mercado masificado. Porque siempre ha habido cómic europeo aquí en México, siempre lo ha habido, pero no a la escala a la que se espera llegar a través de las ediciones de Panini. Cómic europeo, yo creo que regularmente, si le preguntas al fan de a pie de cómic que conozca, porque realmente no es lo primero que te viene en la mente cuando piensas en cómics, obviamente el tipo de cómic como el de Europa, al fan de cómics más o menos sapiente como tu servidor, pues seguramente le viene a la mente cosas como el Incal de Moebius y Jodorowsky, o los Borgia de Milo Manara, o Arzak de Moebius. Yo me voy por lo lindo, Asterix y Obelix, Mortadelo y Filemón. Yo me voy por lo lindo, ¿no? Sí. No como otros. Hasta los Pitufos. Pitufos, los claro. Pitufos, exactamente. Y hasta ahí yo creo, ¿no? A lo mejor Judge Dredd, ¿no? Te pones a pensar en 2000 AD y todo esto, ¿no? Es lo que normalmente yo creo que concebimos más como cómic europeo. Y efectivamente los que mencionas como Asterix, Mortadelo y Filemón, Tintín, etcétera, Tantan, que realmente es el nombre, es la pronunciación. Exacto. Pues están presentes constantemente, ¿no? En Gandhi, por ejemplo, pequeño comercial, que no me pagan, desde luego. En Gandhi están ahorita casi todos los tomos de Asterix, ¿eh? De Tantan hay un chorro también, o sea, hay mucha presencia de eso en librerías, hasta ahí. Pero en puestos de revistas que yo recuerde, a lo mejor en la época dorada de Novaro, la prensa, etcétera, quizá hubo más material, ¿no? A nivel floppies. Pero así las ediciones bonitas, ediciones en formato libro, europeo, masificadas, no las hay. Hasta ahorita que las va a traer Panini. Lo cual creo yo que es, yo lo veo así, como una gran oportunidad, pero un gran riesgo, porque no sabemos qué tanto se les pueda vender. Y comienzan con obras que, te soy honesto, yo no conozco, me declaro completamente ignaro también en estas obras, pero se antoja conocerlas y a ver, conocer qué tipo de historias nos tienen para contar. Una de ellas es Murena, que por lo que entendemos es como una obra más bien de corte histórico, de Jean Dufaux, o Dufaux, no sé cómo se pronuncia. Y Philippe, ¿cómo está escrito? Jean Dufaux y Philippe Delavic, perdón, mi francés. Y es un cómic franco-belga, fíjate. Ah, pues claro. 9 volúmenes van. ¡Ay! Y es un arte precioso. O sea, chécate el tipo de arte. O sea, okay. Es casi pintado. Sí, o sea, sí. Ok. Y es una historia, se nota que está situada en la antigua Grecia, en la antigua Roma quizá. Por aquí vemos una imagen de Medusa. Entonces, Grecia, muy probablemente. Viene esa historia, entonces se oye interesante. Es un tipo de cómic al cual no estamos acostumbrados. Que siempre es un cómic o ciencia ficción, o superhéroes, o terror. Esto es un cómic más bien histórico. Entonces, esa temática creo que hoy no la estamos explotando mucho aquí en México. Antes sí había varios cómics que publicaban incluso cómics mexicanos que hablaban de vidas ejemplares, historias de México, historias de todo el mundo. Es cierto. Pero en serio todo eso ya hace mucho tiempo que se dejó de hacer. Entonces, que regrese ese tipo de cómic, y ahora del lado europeo, interesante. Viene otra que se llama Torpedo 1936, es un cómic español, que es género de novela negra. Ah, ok. Muy al estilo de El Complot Mongol, o Black Sad, etcétera. Con un tipo de línea de arte muy limpio, muy ¿cómo decirlo? Muy a tinta, ¿no? Por aquí, déjame ver si aparece el nombre del autor, porque no, creo que no tengo aquí el dato completo. Pero bueno, vienen esos dos títulos. Viene otro más que es español también, que es Dragonero. Hay dragones. ¿Y los caza, supongo? Probablemente. Es como Dragonero, el brujero, pero, como con el brujero pero con dragones. Con dragones, claro, exactamente. Claro. A mí me emociona mucho esto. Me emociona mucho porque es conocer algo nuevo, es conocer mundos extraños para nosotros. Sí, para nosotros sí es algo completamente diferente, completamente que no habíamos visto antes. No me da pena admitirlo de que pues, no los conozco, pero no, para nada. Pero yo creo que sin duda, carnal, cuando empiecen a salir esas obras, hay que hacer un review, ¿eh? Sí, claro. O sea, nos están dando material para hacer programa, nada más cosa de comprarlo. O sea, no nos lo dan gratis. Gracias, Panini. Porque no quieren. Pero porque no quieren, exacto. Sí. Aquí les promocionamos sus cómics. Sus cómics, cuando gusten, en serio. Pero sí, yo encantado, ¿sabes qué? Fíjate que es como en todo es la bendición y maldición de estar muy cerca de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. De que por un lado, pues hay muchas cosas que se nos hacen muy accesibles, que en otros lados del mundo para nada, ¿no? O sea, por ejemplo, que aquí podamos, la verdad es que bien o mal hemos gozado de un mercado del cómic, pues desde los 70s tal vez. Hasta antes, yo creo. Probablemente hasta antes. Ha sido también por la cercanía que hemos tenido pues, con Estados Unidos, de que bien o mal todos sus productos culturales también han llegado para acá. Uh-huh. En algunos casos traducidos, en algunos otros casos nada más comercializados. Digo, existen tiendas de cómics estadounidenses pues, aquí en México, sí. Varias. Sí. Cómics de licencia y un chorro. Sí, pues, bueno, sí. Ahorita hay sí. Para arriba. Pero siempre va a estar el problema de que pues sí, o sea, como es lo que tenemos más a la mano y lo que se nos hace más común y a lo que estamos acostumbrados, pues cosas de otros lados es difícil que las podamos adaptar. No es el caso en otros países de América Latina, la verdad. Hasta donde yo tengo entendido, por ejemplo, en Chile, porque es donde tengo más bien conocidos ahí, encontrar cómics de otras latitudes es más o menos normal. Y hasta sus propios cómics, ¿eh? Sí, o sea, en Argentina, por ejemplo, Corto Maltés de Hugo Pratt, que tiene toda una tradición en Argentina, sí, ¿no? Allá, Mafalda. Allá domina, sí, bueno, Mafalda. Sí. ¿No? Sí, o sea, es lo bueno y malo de estar aquí, ¿no? Es cosa de echarle un poquito de ganas y ver qué otras cosas hay. En Europa, por ejemplo, en Francia, saludos a Víctor, amigo Víctor Flores, es lo que me platicaba, que el cómic allá en Francia es serious business, o sea, hay mucho cómic, dice que él, dice, no me alcanza la vida para leer todo lo que hay, y que la parte de cómic americano, que es la que él conoce, que también le gusta, etcétera, pues es poquito, ¿no? O sea, me hablaba mucho de una tienda de cómics, una librería enorme, de la cual un octavo de la librería es cómic americano, y lo demás es producción nacional. Ya no digas producción europea, nacional, okay. Francesa. O sea, está cañón, ¿eh? Sí, pues nada más para que vean. Y por ejemplo, allá en las Sudaméricas, bueno, y aquí también, la verdad hay que decirlo, el manga domina, ¿eh? Ah, sí, sí. Ese es otro punto que siempre se nos olvida, ¿eh? Nunca hay que menospreciarlo porque aquí, yo creo que del Río Bravo para abajo el mercado del manga está canijo, ¿eh? Del Río Bravo para arriba, más o menos. Más menos, sí. Más menos. Por ahí Adam Warren, el escritor y dibujante, el creador de Empowered, uh-huh. Ahí tuvo un par de rounds en Twitter acerca de cómo él prefiere, o sea, a pesar de que el manga que les llega ahí en Estados Unidos, que es mucho menos que el nuestro, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, es lo más comercial y que todos se parecen entre sí. Que aún así lo prefiere al 99% del estilo artístico que él encuentra en el cómic estadounidense. ¡Wow! Fuertes dices, declaraciones, okay, de Warren, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero la verdad es que ahí gozamos de una diversidad muy pachamana, ¿eh? También gracias a Panini aquí, por cierto, ¿eh? Sí, que está claro, trayendo. Panini trae mangas también. Y literalmente muchos que digo, ¿qué? ¿Esto qué es? O sea, sí, no, ni idea. Te voy a decir una cosa, también hablando de esa diversidad en manga y anime, etcétera. Tú sabes que el tipo de temas que se tocan en el manga pueden ser de todo. Sí. ¿Te acuerdas cuando hablamos de Bakuman? Sí, sí, sí. Divertidísimo cómic y muy educativo en términos de la parte editorial de cómo hacer manga en Hubiera Japón, salido ¿no? en... cuando hacía mi tesis de maestría, hombre. Hubiera sido el punto fino así de... o sea, ¿y de dónde es la fuente? Ah, de un mangaka, ¿no? Ah. De un mangaka que no solamente lo dibuja y lo escribe, lo vive. Lo vive, ¿no? Sí. Hijo, sí. Todo bien. Pero bueno. Bueno, para futuros tesistas que para quieran futuros hacer algo tesistas, de eso, Bakuman, sí. Chéquenlo. Sí. Estaba hablando la otra vez por en Facebook con nuestra amiga Kaoru. Saludos a Kaoru. Saludos, por cierto. Y me comentó algo. Ella sigue muchas series japonesas, de las cuales luego postea cosas en su Facebook, y yo siento que es de yo digo, ¿qué? No entiendo ni jota. Pero un día, en una de esas pláticas, me dice que lo que más le encanta es la diversidad de temas que hay. Y me dijo hasta un tema del que no puedo creer que alguien haya hecho un manga. Un manga acerca de las vicisitudes de ser un editor de diccionarios. Así como lo oyes. Suena lo más aburrido del mundo. Pero seguro que lo han de hacer asombroso de alguna manera. De alguna manera, exacto. De un editor de diccionarios, o sea, ¿qué puede... De, qué puedes generar de historia de eso, pero se ha de poder. Mira, para los lingüistas... No, ha de ser una delicia. Es una delicia. De no, de aquí soy. Ahora imagínate de diccionarios en Japón. O sea, para el que está estudiando japonés, yo creo que ese tipo de manga debe de ser... Uy, debe ser la mera onda. Sí. Yo no lo sé, no, tú sabes, o sea, el japonés es un idioma que adapte términos de otros lados rápidamente. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ay. De hecho, adaptan mucho del idioma inglés, por supuesto. Hay muchos, usan mucho el katakana para escribir las palabras extranjeras y llegan a adoptar los términos. Cosplay es una palabra que deriva del inglés. ¿Y ya la adaptaron? O sea, ya la adaptaron. Ya cosupure. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ya aparece en sus diccionarios? ¿Sí? Ok. ¿Sí? Eso está muy interesante. Ok, miren. Ya. Cállense. Eso está muy interesante. La verdad es que está muy... ¿Por qué? Porque así funciona el lenguaje. ¿Alguna vez han preguntado cómo funciona el lenguaje? O sea, ¿cómo funciona esa característica humana que tenemos para comunicar conceptos? Si uno se pone a pensar... O sea, nosotros como lo utilizamos día con día, pues... No sé, es inclusive, es parte de nuestra... Nos es transparente, ¿no? Sí. Pero cuando alguien te hace pensar de... Imagínate la primera persona que se encontró con... vamos a poner un ejemplo de Oriente Occidente. Ajá. Por los años 900, 800, después de Cristo, etcétera, el Medio Oriente... A pesar de que tenía una gran expansión y demás, había muchas comunidades todavía que estaban un poquito más enclaustradas. No tenían sillas. ¿No tenían sillas? No, claro. No usaban sillas. De hecho, por ejemplo, la última cena técnicamente debió ser como que, pues por lo menos 13 monos, ¿no? Ahí recostados. Las cenas se hacían recostadas como de ladito. O sea, nada de que la sillita y la versión romántica de Da Vinci. Para nada. Imagínate la primera persona del Medio Oriente que, por cualquier motivo, haya llegado a algún lugar un poquito más del lado de Europa, por ahí de los Balcanes, etcétera, que haya visto una silla de, ¿esto qué es? ¿Cómo le das el nombre? O sea, tú no tienes un nombre, una palabra para esa cosa. Para esa cosa que estás viendo, ajá. ¿Cómo es el proceso mental para asignarle... Ya no digas una forma de que tú asimiles el concepto, un sonido para darle un nombre. ¿Cómo llegas a ella y después de cuánto tiempo? Es como aquí, por ejemplo, los cerdos. Aquí no había cerdos. Ah, no, para nada. No había cerdos en México. Cuando llegaron los cerdos, los españoles trajeron a los puercos. Ajá. Entonces, pues la palabra cochino deriva del náhuatl, que es cochi es dormir. Porque se veían que esas cosas se las pasaban en jetones todo el día. O sea, imagínate cómo llegaron a esa concepción. Igual, imagínate cuando un azteca vio un caballo. O un perro, que no fuera un xolo, ¿no? Ese yo creo que se les hacía más... A lo mejor más conocido. Más conocido. Pero un caballo sí era haber sido de... ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es, no? O en Game of Thrones, por ejemplo, ¿te acuerdas de Khal Drogo? Sí, claro. Cuando Daenerys estaba... ¡El Khal! Cuando esta Daenerys estaba friegue y friegue con que el trono, ¿no? O Viserys. No, que su trono de hierro, No tenía una palabra para trono. No, le tenía que decir silla, o sea... En los libros, ¿sí? El Khal le increpa a Daenerys de, oye, pues tanta bronca por una silla, es que no es una silla, o sea... ¿Cómo te explico que no es una silla? Es más importante que una silla. Es una silla grande. No. Es fascinante, la verdad, ¿Cómo dices que se llama el manga? Ya lo quiero leer. No sé, le voy a preguntar. Pregúntale a Kaoru. Lo promocionamos porque ahora ya lo quiero leer. Si quieren una película que hable un poquito de eso, de los problemas del lenguaje, véanse Arrival. Arrival. Salió a principio, bueno, aquí en México la vimos finales del año pasado, principios de este año, es de ciencia ficción. Ah, claro, con Amy Adams, ¿no? Con Amy Adams, sí. Y Jeremy Renner. ¿A poco? Sí, o sea, Lois Lane y Hawkeye. Ok. Es una historia de ciencia ficción donde llegan alienígenas a la Tierra. Y el gran problema es cómo nos comunicamos con estas cosas que son... Estos sí son aliens, ¿eh? Nada que ver con nosotros. No son ni humanoides, ya quisiéramos. O sea, no tienen patas o... Tienen unos apéndices, pero son siete. Y tienen formas de comunicarse, pero... Es toda una bronca. Y la forma en la que No les voy a spoilear nada, véanla porque está muy padre. Pero hay uno, toma conciencia de lo difícil que es adaptar un lenguaje. Sí. Y más, y literalmente un lenguaje alienígena, ¿no? Qué interesante esa, ¿eh? Así que miren, un editor de diccionarios de japonés que me dices que el japonés sí adapta términos extranjeros con más rapidez. Por ejemplo, el español la verdad es que no tanto. Hasta donde yo sé, probablemente sí. Probablemente ahora es ya por, sí. Es por su fascinación del japonés en general por todo. O sea, son fans de todo. Sí, probablemente. La verdad. Probablemente tengo un asunto ahí cultural también con el sintoísmo, que es muy abierto y demás. No puede explorar ser. Hay muchos temas ahí de exploración de la naturaleza. Tal vez. Momentos de reflexión con el café con mi cara. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Probablemente venga de ahí. Pero. Pues sí, o sea, ya pensándolo bien, pues es tan interesante. Fíjate. Y eso me lleva a un punto, a una conclusión bien, bien padre, Carmen. Ah. Qué buen momento para ser ñoño. ¿Verdad? Aquí en México, la verdad, ¿eh? ¿Sí? Neta. O sea, a lo mejor los escuchas más jóvenes, pues dirán, oye, pero es que luego no llegan bien las cosas, se tardan. Híjoles, neta, no saben antes qué complicado era tener algo. Ya no digas todo, ¿sí? No, nunca tuvimos todo. Cuando llegó el manga a México, ¿te acuerdas? Uf. Todo feo. Espantoso. Llegó en formato de cómic americano. Lo quisieron traer en formato de cómic americano, no jala. No jala. ¿Te acuerdas las guerreras mágicas recoloreadas? Saludos, Luis Gantús. ¿Sí? Por cierto. ¡Auch! O sea, mala idea. Mala, muy mala idea. Cuando empezaron a traer Ranma y medio en formato de floppy, como lo tenía Viz Media en Estados Unidos, hijo, mala idea. Pero bueno, saludos a Dazárate. Pero después se perdimos. Digo, no fue debilidad de Ada, nada más aclaro. No. Trabajó en eso. Pero no fue idea de él. Sí. Pero mira, o sea, eran los tumbos que que tuvimos que dar. Sí. Hasta que Viz llegó con sus medios tomos, ¿te acuerdas? Ni siquiera eran tomos completos. Sí, exacto, eran medios tomos que dijeron, no, la gente no va a pagar tanto por esto. ¡Ja! Vieran ahora. Ahora pagan hasta más. Mucho más, de hecho. Y es que tiene sentido, o sea, hemos insistido mucho en que son mercados distintos y que van a personas distintas y demás. Sí. Sí, por supuesto. Y creo que esa es una buena. Creo que eso es parte de lo interesante y lo benéfico que existan. Bueno, por lo menos en el caso de México, vamos a decir que existen dos de mercados, ¿no? Cómic, cómic y símiles del cómic americano, y mangas y símiles del cómic japonés. No hay del cómic europeo todavía. Ya va a llegar. Exacto, y lo bueno es que hay como que dos audiencias. Le puedes llegar a dos tipos de personas distintas. Probablemente un poco, o sea, yo quiero pensar positivamente de que a Panini le va a salir y de que va a ser una tercera audiencia, de que va a estar interesada como que en el ahora en este cómic europeo, que toma un poquito de los dos lados, ¿no? O sea, sí, toma un poco de los dos, tiene su propio estilo, su propio lenguaje, su propia forma de publicar, es otro mundo, pero gráficamente es muy rico también, es muy rico y diverso. De hecho, mucho del cómic americano se nutrió del cómic europeo, sobre todo del cómic británico. Sí, la invasión británica de los 80. De los 80, ¿no? ¿Cuál fue la invasión británica? Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison, bla, bla, bla. Gardenis, Bueno, Bernie Wrightson, Jamie llegó Delano. Después en los 90, sí, cierto. Sí. Bernie Wrightson, Paz Descanse, Jamie Delano, Alan Grant. Y no es el de los dinosaurios. Ya quisiera. Sí. Por cierto, me avisa nuestro amigo Eric de Shiro Parker. ¿Te pasa un recado? El juego de Jurassic Park de Xbox 360 a 60 pesos descargable. Sí, bueno, sí vi por ahí el tweet que me puso, muchas gracias, Eric, pero no me acuerdo cuál es ese juego. Pero es Jurassic Park, inténtalo. ¿Qué tan malo puede ser? Y a 60 pesos. Ahí no hay mucho pierde, ¿no? No, así es como me conseguí los de Dragon Age, por ejemplo. Ah, sí, igual ya descuentito. Sí, en las ventas de verano, me acuerdo que Dragon Age Origins, el primero me salió en 42 pesos y el segundo me salió en 80 pesos. Ah, por cierto, hablando de ofertas y precios y todo ese rollo, ya que estamos en esos puntos, por ahí puse la imagen de la alerta ñoña, copyright La Covacha, por cierto. Que no digan. Que no digan. No es nuestra idea. No fue nuestra idea, hubiera querido fuera nuestra idea, pero no. No, soy yo discolón. Me los hubiera guardado para mí, pero bueno. Soy un egoísta horrible. Ahí les compartí que el tomo de Lazarus sigue a ese precio, 53 pesos, un TP. ¿Cuándo? Así búsquenle, neta, o sea, hay ofertas. Pero, algo que a lo que quería llegar con ese punto, que ya se me olvidó, no es cierto, es que me emocioné con lo de... Ah, sí, En nuestro comercial de la semana de Amazon, que no nos paga un peso por hacerle comercial a Amazon. Todavía. Háganse miembros Prime. Ah, sí, claro. Ahorita, háganse miembros Prime. Ahorita viene el Prime Day. Es cuando viene Optimus Prime y nos bendice a todos, pero bueno, es cierto. Pero no el de Michael Bay, no, el de las caricaturas. No, dije Optimus Prime, no la cosa esa. Ah, ok. No, es Amazon Prime, el Prime Day se supone que son ofertas interesantes e importantes para miembros Prime. Y pues háganse Prime ahorita por 30 días, pruébenlo. O sea, es el sweetener, ¿no? Así como que a ver, ahí te va, pruébalo. Y se rumora buenas, muy buenas ofertas en todo tipo de cosas, incluyendo en tu wishlist. Sí. O sea, en lo que tú metas a tu wishlist, o sea, lo que, me interesa esto, te pueden ofrecer cosas de tu wishlist en descuento. Entonces, métanle ahorita, es cuando. Sí, exactamente. Y hay una promoción bien chida, que se me hizo muy curiosa. Están queriendo promocionar Prime Video, como si lo necesitaran teniendo American Gods en mi caso, ¿no? Pero bueno. ¿Qué Prime Video lo tienes, o sea, haciéndote miembro Prime? Ajá. Total, va sin costo. O sea, la idea es, fíjate, que veas un capítulo de una serie o una película de los títulos participantes, que son casi todos, la termines de ver y en tu próxima compra en la tienda de Amazon te regalan 100 pesos por ver un capítulo o ver una película. Te regalan 100 pesos por ver tele. Ajá. Pues inténtenlo. Yo ya, es un buen, ¿no? Pero... Sí, no, ya, o sea, nosotros eso ya no aplica, ya no. Pero inténtenlo, vamos a ver, la verdad, es la primera vez que sucede en México. Digo, Amazon México ya tiene 2 años. Ya cumplió dos años en el país. Y ahorita que es la primera vez que tienen este tipo de dinámica, este tipo de eventos. Y se menciona mucho que Prime quiere traerse todo lo que te deja el Prime de Estados Unidos, ¿no? El Kindle Unlimited. El Kindle Unlimited creo que ya, o sea, te puedes suscribir. Pero no estoy seguro si te traiga catálogo de aquí en español, no tengo idea. ¿Quién sabe? Hay que ver. Pero pues sí, ahí está, carnal. Hay que inténtelo y a ver, luego les contamos la experiencia del Prime Day. Sí. Les digo, ahorita no nos paga Amazon, pero una vez que domine el mundo, pues ya a los que fuimos desde el principio nos va a dar así como que, tengan, cómprate algo bonito, hijo, ¿no? Sí, yo por ahora le doy la bienvenida a nuestro Overlord Jeff Bezos, ¿no? Sí, no manches, de veras están... Así me lo imagino acá, con sus Zeppelins ahí gobernando por todo el... Te digo, desde su estación espacial. Te digo, sus Zeppelins, cuando... O sea, yo voy a pedir un dron... Para combatir sus drones. Sí, o sea, el Zeppelin me va a mandar mi dron... Con su dron. Desempaco mi dron, le digo, espérate un tantito, dron. Desempaco mi dron, lo activo y destruyo al dron de Amazon. Y entonces ya empezamos la guerra, ¿no? Y así es como va a empezar la guerra, que va a acabar con todas las guerras. Sí. O eso decía Wonder Woman, pero bueno. Ah, Dios, qué depresión. Imagínate, Wonder Woman, ¿tuvieron otra? ¿Es neta? Oye, sí, imagínate, o sea, en el universo ahorita que se creó ya por fin. Ya, gracias a Dios. Gracias, era. Imagínate qué feo sintió Diana con una Segunda Guerra Mundial. Así de, no manches, ahora sigue vivo. Así de, no. No, oye, pero yo maté a Ares. Pues, sí. Sí, pero... Pero no. Muy tarde. Este no es... Qué horror. Por eso digo que Ares no debió haber sido así. O sea, entiendo el Monster Hunt y toda la onda y el explosivo final que Hollywood necesita. Sí. Pero, mira, si Ares se queda de... ¿Qué crees? No existe. O si, siempre está ahí, no lo vas a poder derrotar. De eso hubiera sido Volsias, fuck, pero bueno. Sí, hubiera sido una verdadera tragedia griega. De por sí, ¿no? De por sí no es bueno. O sea, el final de sí es súper emotivo, ¿no? No es muy bonito. Sí. Pero está muy padre. Sí. No sé. Pues sí, carnal. Pues ya casi vamos a cerrar este segmento, pero antes de que nos vayamos a nuestra canción del medio tiempo y que nos vayamos a a ver, Spider-Man Homecoming. Ah, ok. Queríamos hacer una pregunta súper rápida, Carmen. ¿A ti te gusta Spider-Man? Sí. Y supongo que leíste muchos de los cómics de Spider-Man que teníamos en aquel tiempo. Sí, ah, sí. ¿Qué serie o qué historia de Spider-Man te ha gustado más? Ah, es bien fácil. ¿Dónde se llama? ¿Dónde sale cuando se llama? ¿Cómo se llama donde sale Ezequiel? No, no es cierto. Ay, ¿el Ezequiel Peña? No, es cierto, no, para nada. Judas Traveler, ¿no? La saga del clown, ¿no? ¡Bácala! ¿Te acuerdas de Judas Traveler? Por desgracia. 90s as fuck. Judas ¿no? Traveler y este... Ben Reilly. Carrion. Ay, el Carrion. Sí. Génesis Salvaje. Donde apareció Carnage. Donde aparece Carnage y tienen que llamar a Venom para que se pongan la torre. O sea, es que ver a esos tres juntos por primera vez tiene muchas cosas especiales para mí, ¿ok? No es muy buena, pero es muy bonita. De Matis y Bagley, fíjate. Sí, Mark Bagley dibujando, es padrísima. Cuando conocí al señor de Matis en la mole, ese fue el que le llevó. Ah, claro. Donde aparecen Spider-Man, Venom y Carnage juntos. O sea, qué bonito era. Antes de que después todo fuera symbiotes por todos lados. Sí, y otra vez va a ser. Sí, ahorita ya no es sorpresa de nadie. Chiste, ¿no? Ajá, sí. Pero en ese entonces es que de veras... Consíguense ese cómic, ¿eh? No es difícil de conseguir, ¿eh? Hay varias recopilaciones donde lo tienen. Y aunque ustedes ya están muy acostumbrados a los symbiotes, leer eso por primera vez tiene mucho de especial, ¿eh? La verdad. Sí, el cómo... O sea, de una versión maligna de Spider-Man, Venom, sale una versión retorcida de Venom. Que es entonces, ¡oh, Dios! Es una bronca. Sí, ya nos fregó el asunto. Y Spider-Man en medio, ¿no? Sí, Spider-Man es de... Eso sí creo que de mis historias favoritas, de Spidey. Sí. Mala onda. Fíjate que Spidey nunca ha tenido quizá las obras más profundas, las obras más representativas. No tiene, creo que, un Dark Knight. No lo necesita. No estaba. Lo más cercano a eso, y que está muy bien escrito, es precisamente Kraven's Last Hunt, seguramente. Sí, pero es una historia Es una historia de Kraven. Es una historia de Kraven más que de Spider-Man. Sí, de Spider-Man sí sufre mucho ahí. Aquí en México, déjame decirte que muchos sí nos la tragamos, ¿eh? De que sí se había muerto. Sí se había muerto. Pues es que sí. Pero era en los 80s, claro, o sea. Era la primera vez. Sí. Estábamos chavos. Ya después dices, ay, no. Pero en su momento sí, y era muy... Yo creo que fue el momento más oscuro de Spider-Man. Incluso traía el traje negro. Es cierto. Este Kraven traía el traje negro puesto, ¿te acuerdas? Sí. Y te ponían a Kraven como una figura tan amenazadora y realmente no lo era. Eso es lo que me encantaba, era frágil como él solo, el Kraven, ¿eh? Desde su psique, o sea... Sí, su psique toda... Ya dañada. Por la historia de su familia y etcétera. De su patria, o sea, es también un poquito el jab, ¿no? En los años 80 a cómo era la Rusia, ¿no? Era bastante interesante esa historia, pero quizá te digo, es lo más... oscuro sin ser chillón, ¿no? Ándale, exacto. Porque después estuvo toda la saga del clon y ahí nos ponemos a chillar todos y ya. Cuando se murieron sus padres a Spidey, ¿te acuerdas? Que fue casi toda la etapa de Marvel México Diagonal Intermex. Sí, de Mark Bagley. Ahí empezó. Sí. Así como que, la segunda etapa de Beat, que empezó cuando llegaron los padres de Spidey, que fue exactamente despuesito de que terminó la de novedades. Ahí me gustó mucho esa etapa. Se me hizo una etapa muy buena. Aparecía Venom. Aparecía Punisher, estaba Prowler, o sea, como que fue una etapa donde todo le iba mal a Spidey, como siempre, pero en los cómics se sentía que todo estaba bien. Sí, cuando... echábamos relajo. Exacto, o sea, nos divertíamos con eso. Ya después vino esa etapa chillona, entonces como que... Y yo la verdad tengo que admitirlo, carnal. David Michelinie y Todd McFarlane, me encantaban esos cómics. Ah, claro. Me encantaba David Michelinie y Todd McFarlane. Y era la etapa más loser del pobre de Peter. O sea, ya la había hecho en la vida. Mary Jane ya la había hecho en la vida. Y lo más triste es que Mary Jane se ve arrastrada por la suerte de Parker, ¿no? Sí, no es... Y aún así no lo dejaba. O sea de verdad era un amor de pareja que se tenía, porque era de... Ok, sí, nos está yendo del nabo y pues tenemos para comer un sándwich, pero pues estamos juntos, ¿no? O sea, sí, mi vida, ¿qué crees? Ya no tenemos ni pan. Te dejo, adiós. Exacto. Pero sí, una muy buena etapa, ¿eh? De David Michelinie y McFarlane. Ya después McFarlane solito, pues era divertido, Pero bueno, o sea, el famoso Spider-Man número uno que vendió un chorro, ¿no? El de... ¿Cómo se llamaba esa historia? Tormento. Tormento fue leerla. Sí. ¿Sabes cuál me gustaba más? La de Subciudad. Estaba más interesante, al menos. Sí, de Morbius. Salía Stacks, Morbius. Fue una época interesante. Lo de Eric Larsen también me gustó. Para mí el mejor arte de Larsen fue ahí. Sí, fácil. Ya ahorita ha degenerado bien cañón en Savage Dragon, pero... Ya se parece mucho a Frank Miller. Sí, ya le da flojera, ¿no? No es mala onda, pero sí. Sí. Y obviamente pues la etapa, yo creo que toda la etapa de los 80s que me tocó vivir en Novedades fue muy muy entretenida, muy divertida. Se empezó a republicar, que por cierto nos debe esos tomos Televisa, que era la saga del traje negro, pero no cuando sale Venom, sino toda la etapa en la que Peter trajo el traje simbiote, y que esa etapa en la que no sabías exactamente qué era, estaba muy bien hecha. O sea, sí, mantenía muy bien el misterio, sí, de qué era esa cosa. Y cuando lo revelan, es satisfactorio. Y cuando salió Venom, fue más satisfactorio. Porque ya tenías el antecedente de, esta cosa que ponía medio loquito a Spidey, pero no sabíamos qué bien, qué onda, y le dieron un origen, y ahora está esto, se hace esto. Lo construyeron muy bien. Sabes que tenían paciencia. Ay, ok, cierto, supongo. O sea, ¿cuánto tiempo se llevó para que crearan a Venom después de lo del traje? Muchos años. Sí, como 5, creo. Tal vez, sí. Creo que como 5. 3-5 años, más o menos, desde que terminó Secret Wars y que se trajo el traje negro. Hasta que salió Venom, pasó mucho tiempo. O sea, muchos cómics publicados donde Peter tenía el symbiote, o a veces usaba un traje de tela negro también. Hasta que se quitó el symbiote, no inmediatamente salió Venom. O sea, tuvo un tiempo de construcción bastante interesante, ¿eh? Sí, buenas etapas ahí. Buenos momentos con Spidey. Buenos momentos con Spidey. Y otra que la verdad tengo que decirlo, lo de Dan Slott, cuando lo retomó Dan Slott y con Humberto Ramos, se tomó muchos riesgos. A mucha gente no le gustó casi todo, todo el run de Dan Slott, pero tomó muchos riesgos. Hacer a Peter menos perdedor, que de verdad se desarrollara su parte creativa como inventor, como genio que es. Fue interesante también verlo, Incluso lo de Superior Spider-Man se me hizo bueno. Yo tengo ahí mis asuntitos. No es malo, pero es una idea interesante que siento que se volvió repetitiva. Ese es un buen punto. O sea, la idea era muy buena, tenía un tiempo de vigencia y después que desgraciadamente, cuando se agotó el tiempo de vigencia, lo seguían haciendo porque vendía, ¿no? Sí. O sea, y venía un evento o algo así, ya no sé, creo. Sí. Entonces, pues sí, Ultimate Spider-Man. Por momentos. Empezó bien. Empezó muy bien. Ya después empezó a dar de tumbos, la verdad, ¿eh? ¿Sabes cuándo siento que empezó a dar de tumbos? Cuando salió Gwen Stacy. ¿Por qué? Porque Brian Michael Bendis no sabe escribir personajes femeninos ni por triste error. Sí, se sabe dos nada más, yo creo, ¿eh? Y Gwen Stacy no se la supo. No, la verdad. Quiso ser tan diferente de que esta fuera punk y fuera ruda. Pero no le salió. No, no, no, para nada. Sí, ahí empezó a dar de tumbos, ¿eh? Incluso cuando salió Venom, o sea, su versión de Venom muy rebuscada. Sí, no está así tan mal, pero... O sea, ligarlo al origen, al papá de Peter, sí, no. Como que tuvo sus tumbos, tuvo buenos momentos, pero sobre todo al inicio, ¿no? Ese reinicio fresco de Spider-Man hace ya... ¡Wow! ¿Hace 17 años? 17 años, el reinicio fresco. Santo Dios, no, ya huele añejo, ¿no? Pero... Sí, ya llovió, ya se secó, se inundó y volvió a llover. Sí. Pues sí, Universo Ultimate, ya más de 17 años, ¿eh? ¡Wow! Pues sí, carnal. Pero bueno, pues yo creo que nos vamos entonces a ver Spider-Man Homecoming. Ojalá, sí. Ojalá que sea buena. Que esté buena, estamos rezando aquí. Exactamente. Y nos vamos a este corte musical... Que para no romper la tradición de los últimos programas, no sé exactamente qué es, espero que les guste. Regresamos aquí un momento en el Café Comiquero. Let's go! Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar Blitzkrieg Bop de The Ramones. Gracias, Spider-Man Homecoming. Sí, era de ley. Después de haber visto la película, ya vimos la película, ya vimos Spider-Man Homecoming. 10 años tuvieron que pasar para que tú vieras una película de Spider-Man en el cine, ¿no? Y una buena. O sea, que tuvieron que pasar todavía más. Sí, porque la de Spider-Man 3 de Raimi, ay, ahí fue el punto más bajo, ¿eh? Ah, sí, claro. Bueno, después de Electro y el poder del dubstep. No, no sé, yo creo que está todavía más abajo Spider-Man 3. Bueno, sí, está el Spider-Emo. Está todo el atascadero de historia que metieron. Un Venom a medio gas y un Duende Muerde a medio gas y un Sandman a medio gas. O sea, no se logró hacer nada. ¿No? Y qué triste, porque Sandman se veía bien, ¿eh? Era un buen efecto, se veía muy parecido. El personaje era... No se muere al final de la película. Era trágico, estaba bien. Dicen los rumores que realmente la historia que quería contar Sam Raimi en esa historia era Sandman. Era la historia del personaje y iba a ser el villano principal. Todo lo demás fue presión de Sony de queremos más billete, ¿no? Y queremos más juguetes, pues mete a Venom y mete a todo esto, ¿no? O sea, realmente... Y si te fijas realmente esa historia... El punto focal era Sandman. El traje negro que... A lo mejor el traje negro hubiera funcionado si lo dejabas como para una 4 sacar a Venom, ¿no? Pero... Sí es cierto. Sí es cierto. Quita esos personajes de extra y quedaba decente. Sí, le quitas el Spider-Emo y queda bien. No sé si bien, pero decente. Pero decente. Pero bueno, pasaron 10 años. 10 años de aquella película y por fin volviste al cine a ver Spider-Man. ¿Y qué tal? Hasta todos te dio. Es que se mató un pedazo de sándwich. Muy bien. Muy buena, ¿no? Muy divertida. Yo me reí muchísimo. La pasamos muy bien con esta película. Exacto, la pasé bien en el cine. Lo que no pasaba desde hace tiempo, ¿no? Sobre todo con las películas de Spider-Man. Tú no las viste en cine, pero viste a Spider-Man. A mí sin Spider-Man y pues... Y yo vi la 2 y no... Sí, no. Y con esta fue refrescante. Sí, fue refrescante sí. Ver al personaje así. ¿Y sabes qué fue lo mejor? No vimos morir al tío Ben. Ya no hay historia de origen. Ay, qué bueno. Qué bueno que ya pasamos eso. Qué, de veras, qué felicidad. Que otra vez eso, ¿no? O sea, y es que sabes que ni siquiera era necesario, ¿eh? Acá, a estas alturas de la vida, ¿quién no se conoce el origen de Spider-Man, no? Ahora ya es como muy, ya muy de cultura pop, ¿no? Sí, gran poder, gran responsabilidad, mi tío se muere, me picó la araña y ya. Me picó la araña y ya soy arañita yo. Y ya. Listo, lo que sigue, y esto es lo que sigue. Y eso es lo que sigue, exactamente. Y hubo severas críticas a Marvel y Disney en su momento, y a Sony por haber incluido a Spider-Man Civil War de la nada, ¿no? O sea, sí estuvo chistoso verlo ahí. Sí. Sí fue como un decir, vamos a estrenar que lo regamos al contrato. Pero como lo cuentan ya después acá, o sea, todo lo que tuvo que pasar para que Spidey fuera a pelear contra Capitán América, estuvo bien, funciona bien, ¿no? Nada más, fíjate que incluso dentro de la misma película de Civil War, no hay bronca, ¿eh? O sea... ¿Sí? Sí, distrae un poquito, pero no se te hace sacado de la nada, sobre todo, ¿por qué? Porque Stark pues, puede mover... Cuanta gente quiera al país que quiera. Claro, tiene dinero, tiene y aquí algo que también que no se explicaba muy bien en Civil War y que aquí sigue quedando medio vago más o menos, pero que aún así se agradece que intentaran dar explicaciones de que por qué Tony Stark se iba a arriesgar a reclutar a un chavito de 14 o 15 años, ¿no? Y le da cierta coherencia, más o menos, o sea, es medio loco, pero hey, es Tony Stark. Millonario, es excéntrico, es visionario. Y yo creo que es eso, ¿eh? Sí, es buen punto. Lo ve como un proyecto a largo plazo, al grado de que se lo encarga a su mejor amigo, a Happy Hogan. O sea, no se lo encargó a una chichinicle X de. Al becario de Stark Industries, ¿no? No se lo confió a Shield. No se lo confió a Shield, desde luego. No se lo encargó ni siquiera a Pepper. A Happy. Su amigo más. Es más antiguo. Sí. Interesante, ¿eh? Ese fue un buen punto. Vámonos por partes. Sí. La historia abre con Toomes. Adrian Toomes, interpretado por Michael Keaton. ¡Wow! A ver, Tú hace mucho no habías visto a Keaton actuar. Sí, yo no vi Birdman. Tristemente no he visto Birdman. Ya me llevo ganas de verlo. ¡Ja! Birdman. Ok. ¿Qué tal? Maravilloso. Es muy bueno. Maravilloso. Qué buen actor es Michael Keaton, ¿eh? Digo, aquí le dieron un papel. Obviamente, es una película de superhéroes y con sus justas dimensiones y lo que sea. Pero hay actores que son muy buenos en general y que en ciertos roles nomás no jalan. Y aquí, hizo lo que... La chamba que le tocaba hacer, hizo lo que le tocaba hacer con el guión. Pero qué bien lo hizo, ¿eh? Qué buenas actuaciones, qué buena actuación de Michael Keaton. Así fácil, de los mejores villanos, mejor construidos del universo de Marvel, ¿eh? Ese es un punto que yo quiero tocar, bueno, ahorita, pero antes que otra cosa pase. El hecho de que sea Michael Keaton el buitre, después de hacer una película como Birdman, es una carga irónica así de esas bestiales en el mundo que no la creías posible hasta que la ves pasar en la vida real. Y qué afortunado estoy de estar vivo para ver eso. Tengo que ver Birdman para entender toda esa ironía. Pero... Hijo, sí, no manches. Wow. Y lo vemos siendo el buitre. O sea, ¿por qué? Porque esa analogía me encantó. Realmente su chamba real. Antes de ser un supervillano, que ni siquiera es un supervillano, o sea, eso también es otra cosa interesante. Su chamba en la vida real era ser un carroñero. ¿De qué? Chatarrero. De un chatarrero. De tecnología chitauri, ok, pero chatarrero al fin y al cabo. Y desde ahí hacen como que la marca de, hey, esto sí está en el universo de Marvel. Esto ocurre inmediatamente, la historia empieza inmediatamente después de Avengers, de la primera película de Avengers. Vemos la torre Stark, que después era la torre Avengers, destruida. Está una de las ballenas chitauris esas. Sí, ballenas voladoras. Y está Tooms viendo un dibujito que hizo un niño sobre los Avengers. Dice, el mundo ya es diferente, ya no va a volver a ser igual. Y también es como un statement de la película. Esto es diferente. Yo supongo que el dibujo era de su hija. Puede ser, pero decía Kid, no sé. No, se entiende también, puede ser su niña, sí, puede ser. Estamos viendo que está sacando la chatarra. Porque había recibido un contrato del gobierno de Nueva York de, pues, llevarse todo eso, ¿no? Muy de gobiernos estatales, de que le echan la chamba a una empresa privada. Ah, sí. Ya ves, no, eso acá tampoco pasa. No, ¿cómo crees? Y él dice, esto es grande, le voy a meter lana. Porque es un contratista, ¿no? O sea, dice, pues ahora le vamos a meterle lana, vamos a meterle camiones, vamos a meterle personal. Y algo que llama la atención es que él, como que ya tenía medio experiencia, o es muy inteligente para decir... Oye, la chatarra alienígena no se corta con herramientas humanas, ¿no? No sirve. Tienes que usar otra cosa alienígena. O sea, te habla ahí un poquito del ingenio y de a lo mejor de la astucia que tiene como personaje. Eso es un muy buen detalle. Pero se lo quitan. Le quitan la chamba, llega una empresa, Damage Control, subsidiaria del gobierno y de... Concesionada por el gobierno, subsidiaria de Stark Industries. Y llegan a decirle, no, ya acabó lo tuyo, gracias por participar, ahí te ves. Y tú me dices, no, espérate, o sea, yo ya contraté todo esto, tengo mucha lana invertida, hay familias que dependen de mí, mi familia depende de mí, no manchen, no, sorry, adiós, y entregue todo lo que se está llevando, ¿no? Pierde el control, golpea a uno de los empleados, lo amenazan con armas, pero me gusta que van desarrollando ahí de poquito a poquito el personaje. Uno, vimos su astucia, y dos, vemos que tiene la mecha corta. Sí, sí, y que le importa a su familia, ¿no? Un detalle. Más tardecito, ya cuando están recapitulando el desastre financiero que tienen, vemos a otro personaje, que es Mason, Phyllis Mason, que es, en los cómics es el Tinkerer. Sí, claro que es él. Vieron a mi hijo y yo dije, sí, ok. Es uno de los inventores realmente de baja, o sea, para los villanos y héroes de poca monta, ¿eh? Es como el de Daredevil, ¿De qué es el Gladiator? Ajá, sí, Melvin Potter. Melvin Potter. Algo así. O sea, okay. En los cómics Tinkerer, por ejemplo, le hizo herramientas y le hizo armas a Black Cat, por ejemplo. Por órdenes de Kingpin. O sea, bueno, hay grandes temas ahí. Pero... Como Melvin Potter, en Daredevil. Oye, sí, buen punto. Ok. Y vemos que hay un muy buen detalle. El Tinkerer que hace, he tinkers. O sea, se pone a jugar con la tecnología y mira, puedo hacer que cuelen las cosas. Es un bonito detalle también para establecerte un poquito el personaje. Exacto. Y pues así de, pues bueno, ya ni modo, jefe, vamos a entregar lo que nos llevamos. No. Ahí ve la oportunidad de negocio y dice, no, ya me quitaron esto, no voy a perder. Tenían un cargamento todavía extra y que se lo quedan. Sí. Dice, el mundo ha cambiado y es hora de que cambiemos. Otro statement de la película, muy bueno ahí. Y ahí es cuando empieza el intro con el logo de Marvel, pero con la música de Spider-Man, épica. Exacto, la típica canción de tan, taran, tan, taran. No, pero acá súper épica y con el orquesta. Padrísimo momento. A mí se me salieron las lágrimas. Yo soy súper cursi. Yo sé que a ustedes no les hace ninguna sorpresa. Yo lloro con cualquier cosa, pero otra vez lloré. O sea, sí fue así de, no manches, Spider-Man, cool. Sí. Y después abre cuando dice, a film by Peter Parker. Dije, ¿qué? Y vemos, o sea, su videoblog de Peter, de cómo fue lo que pasó, desde que lo lleva de Nueva York hasta Berlín a pelear contra el Cap. Gran momento, ¿no? Y te establecen su relación con Hogan, con Happy. Exacto. Hogan, de que pues, Happy no está muy feliz de... De hecho, nada. Nunca está feliz. No, de nada. Pero pues por órdenes de estar, pues ahora le va. Lo tiene que llevar a todos lados. Vemos cómo le entregan el traje. Tenía un traje espantoso. Originalmente iba a pelear seguro con ese. Sí, ¿qué haces con eso? No, pues, ¿y la maleta? ¿Cuál maleta? Esta maleta, ¿no? Tu cuarto. Pues ese es mi cuarto. No, el cuarto completo. Ya, pues, cuarto se caga la moto. Pobre chamaco, jamás había subido a un avión. ¿Sí, no? También bonito asunto de la película que nos establece que, pues, no es rico, no es pobre. Es un chavito normal. Normal, ¿eh? Solo que lo picó una araña radioactiva. O genética, vete a saber, le picó una araña. Pero es una araña y le picó y ahora se araña él. Vemos el regreso de allá de Berlín. Stark lo va a dejar a su casa. Y es de, no te preocupes, te llamamos, ¿no? Pasan meses. Y no le hablan. Y no le llaman. Es un buen punto. Mira, le diste la aventura de su vida a un chamaco de 14, 15 años. Le abriste los ojos al mundo. Y después es de, al rato te llamamos. ¿Qué crees que va a hacer? Sí, claro, tonterías. Y todo el tiempo está de hola, ya hice esto, ¿cuándo me hablan? Le mando mensajes a Happy de, mira, ya estoy listo para mi siguiente misión. ¿Cuándo es, por cierto, la siguiente misión? Sí. Sí, espérate unos años, se cae otra película, hijo. Sí, ahorita no, joven. Deja que venga Thanos, luego hablamos, ¿no? Exacto, ahí va a haber bronca. Y ahí lo vamos a volver a ver, de hecho. Claro. Y vemos entonces la parte Disney Channel del asunto, ¿no? Que es toda la parte de la preparatoria. No está mal. No, que no es que me moleste, pero... Come on, es muy Disney Channel. Sí, eso sí, pero pues... Conocemos a sus compañeros, Ned, totalmente no Ned Leeds. Que me dicen, porque yo no leí el cómic de Miles Morales, que está basado en un personaje que es amigo de Miles Morales, que se llama Ganke. No sé, nunca lo leí. Y no lo leí porque me cayera mal... Miles, porque sí, simplemente no era Peter Parker, no, gracias. O sea, simplemente porque era negro, ¿no? Sí, porque era negro. Claro que no. Entonces, porque no es Peter Parker. No era Peter Parker y, pues, para mí, Spider-Man, que es de mis personajes favoritos en la vida, okay. Es Peter Parker. Ah, ok. Es como cuando me cambiaron a Batman por Jean-Paul Bailey, entonces. Ah, pero hasta Bruce lo decía: el chiste es el manto y no el hombre abajo de él. Sí, sí, sí, pero come on, en Batman, ¿no? Ok. Pero bueno. Vemos a este Ned totalmente not Leeds. A Liz, que pensábamos que era Liz Osborn. Pero no, es Liz. Y también los créditos, por cierto, buen detalle. Solo les dicen Ned, Liz y Flash. No dicen Flash Thompson. No dicen Ned Leeds. No dicen Liz Osborn. Que después entramos que es otra cosa. Así lo dejan. Vemos a Flash, que es Matthew Patel. Es básicamente Matthew Patel, ¿eh? Sí. Si estás pensando, ¿y quién es Matthew Patel? De Scott Pilgrim. Bueno, Scott Pilgrim. Sí. Listo. Sí, igualito. Sí. Que este también es su bully, pero es un bully más light. Sí, exacto. Sí, ahora es como que cyberbully, ¿no? O algo así. Es bully con cerebro. Sí, exactamente. Aquí ya no es el típico de... Pues, no es gorilón de los Archie, ¿no? De Archie, sí, exacto. ¿No? Que también... He leído por ahí severas críticas de que no se está respetando esa parte del personaje, pero... ¿Cómo se añadirá tanto? No añade gran cosa. O sea, simplemente tiene sus personajes de apoyo y se acabó. Peter, vemos que es... Y lo muestran. Te lo muestran o te lo cuentan. Es un alumno inteligente que se distrae fácilmente porque tuvo la aventura de su vida con los Avengers peleando entre ellos. Pero ok. Pues ya no quiere estar tanto en la escuela. Ajá. Sí. Algo que también me gustó mucho es... Sí, le dieron un super traje lleno de chunches y gadgets hecha por Tony Stark, pero lo que no le quitaron, y eso me encanta, es que él desarrolló el fluido de telarañas, él desarrolló los disparadores originales, él lo hizo, O sea, te revelas el genio que tenía, o sea, la genialidad, chavito de 15 años. ¿Eso no iba a llamar la atención de Stark? Claro que iba a llamar su atención. Es un mini él de alguna manera, ¿no? Sí, o sea, con chatarra que te encuentras en quién sabe dónde desarrollas un polímero chistoso, súper resistente, que se disuelve en unas 2 horas. ¡Hey! ¡Dame 2 de esos chamacos! Sí, claro. Fácil. Insisto, visionario, ¿no? Acierto en Stark. Sí, la verdad, muy buen detalle ahí. Eso, vemos cómo se desarrolla con sus amigos. Y había quedado de ir con su amigo Ganke, Ned. Yes. Armar la estrella de la muerte en Lego. De Lego. ¿Product placement? No. No. Ya sabemos cuál va a ser la siguiente película de Lego. Exacto. En fin. Pero en lugar de irse directo a casa, ¿qué hace? ¿Qué hace un chamaco de 15 años con poderes arácnidos que vivió la aventura de su vida con los Avengers que se pelearon entre ellos? Y y con un super traje de alta tecnología y que básicamente eres el maldito hombre araña. Haces do whatever a Spider can. Te vas a hacer hombre araña. Sí, lo más que puede hacer. O sea, detener crímenes menores, ayudar a ancianas. Sí. Ya que también tiene un churro. Y algo que me gustó, que nunca se había visto por completo. Un detallito bien curioso. ¿Qué es lo que nunca vemos en ninguna historia de Spider-Man? ¿Cómo se pone el traje? Exactamente. Yo nunca he visto cómo le hacía para ponerse un maldito traje así. Que a mí lo que me encanta, normalmente en los cómics se lo traigo abajo, ¿no? Pero aquí le costó un poco de tiempo darse cuenta de que no era la mejor idea estarse cambiando en la calle. Ok. Y ensayo y error, es un chamaco. Y es un traje que es como el de Volver al Futuro. Se ajusta. Lo cual es bastante bueno. Y tiene mucha lógica. Este Stark se la sabe. ¿Qué va a hacer ese niño? ¡Crecer! Le doy un traje que crezca con él. No le voy a estar dando trajes a cada rato. ¡Wow! Porque ahorita es un adolescente. En un año va a crecer un resto. ¡Claro! Bueno, Tom Holland no, porque ya no es un adolescente. Pero digamos que el personaje se quedó sí. Chaparro, pero... Pero el personaje sí. ¡Wow! Fíjate, es un pequeño detalle, pero muy ingenioso. ¿Sí? O sea, y sí es un efecto especial muy cool, lo que tú quieras, claro, está claro. Bonito, pero tiene una razón de ser. Es un adolescente que va a crecer. Genial, la verdad. Bien por el guión ahí, ¿eh? La verdad. Y lo vemos haciendo tarugada y media, o sea, no solamente lo vemos salvando, bueno, no salvando, o sea, deteniendo crímenes menores, ¿no? Por ahí un robo de una bicicleta. Como mejor puede, que nunca la entrega realmente, o sea. Esto deja un letrero de no se la roben. Si es de ustedes, llévensela, si no, no. ¿Quiere detener un robo de auto? No era un robo. No era un robo, era alguien que estaba tratando de abrir su carro. ¿Sabes Stan Lee? Bonito cameo de Stan Lee ahí. Claro, me gustó, sí. Y dice punk a Spider-Man. A Spider-Man, a su creación. Qué bonito, no manches. También, se pone, lo ve un chavito desde la calle y, ¡ey, date una voltereta! ¡Ah, mira, así puedo, ¿no? Tu papá rol rol, pero bueno. Sí, tu papá rol rol, sí, es cierto. Star Fox. Y y así, o sea, y lo ves poniendo una línea y caminando en ella, haciendo babosadas. Y de alguna manera Stark lo deja porque es de sí, chico, entretente. O sea, ahorita esto. No hay bronca. Yo decía, pero ¿por qué le dejó el traje? ¿Por qué no le...? Ah, es parte de su proyecto. Pero no es un proyecto en el cual lo esté supervisando todo el tiempo. Que sí, pero no, pero que sí lo hace, le da la ilusión de que no. Y es de, yo voy a confiar en ti. Sí, la verdad la dinámica, la relación Stark, Happy Hogan, Peter Parker, muy bien hecha, bien lograda. Mucho. Para muchos irrespetuosa al personaje, bla, bla, bla, ok, tal vez, no lo sé. A mí no, se me hace que funciona bastante bien para este universo, para esta historia. Por cómo se desarrolló Spider-Man aquí, que pues es parte de una historia que lleva ya casi 10 años desarrollándose, uh-huh. Está muy bien. Sí. Otro punto importante. Detiene un crimen mayor con superarmas y él no sabía en lo que se estaba metiendo. Y por hacer eso, puso en peligro la vida de un locatario, de unos sándwiches, según los mejores sándwiches de todo Queens. De Queens. Y de su gato, ¿no? Pero. Que Peter conocía de manera personal. ¿Sí? Y cuando se dio cuenta de lo que hizo, le empiezan a caer veintes. De no todo es diversión y es ir a quitarle el escudo al Capitán América. No. O sea, hay consecuencias serias de sus actos. También otra vez lo de poder y responsabilidad. No te lo tienen que gritar, ni darte un flashback. Ahí un cineasta mediocre hubiera puesto un flashback al momento en que su tío Ben murió. No. No, es que no, bien. Bastante muy bien hecho. Las armas, por cierto, armas de alta tecnología, que ese es otro punto interesante de la película. El marco de referencia, que es el ambiente en el que estamos, que es básicamente el por qué hay más héroes, villanos y cosas tecnológicas, es dos cosas: o Stark o Chitauris. Sí. Incluso en las series de Netflix, o sea, ¿te acuerdas, por ejemplo, ¿cómo se llama? Luke Cage. O sea, las armas eran de HammerTech, pero mucha era con desarrollo por la tecnología que llegó. Sí, era material Chitauri. Ajá. Del incidente, dicen en Netflix, ¿no? Del incidente de Nueva York. Sí. Dices, wow, okay. Sí, Thor lo dice, ¿no? Yo llegué al mundo por estos monos. Ajá. Entonces, bastante interesante ahí, la verdad. Que tenemos esas armas de alta tecnología creadas así. Hay un arma que niega la gravedad y un arma que destruye. ¿Y lo usan para qué? Robar cajeros. Okay. Los detiene, se va a su casa. Llega escondidas a su casa, por cierto. Bonitas escenas de cómo llega a su casa. Acá trepando por las paredes. Bueno, por el techo, mejor dicho. Y de repente, ¿quién está en su cuarto? Ned. Armando la estrella de la muerte, así de, no manches. Ya me cachó, ¿no? Y, ¿tú eres el hombre araña? No soy. Come on. Por Dios. Y le tiene que revelar su secreto. Y Ned está impresionado de, ¡oh, eres un Avenger! Sí, pues yo todo el tiempo, yo avengereo todos los días, ¿no? Yo soy, o sea, bien vengador. Sí. No, ya después vemos que no, pero, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa entre esos dos amigos? Lo que tiene que pasar, el otro lo molesta con preguntas todo el tiempo. Si conoces al Capitán América, conoces a Black Widow. ¿Pones huevos? ¿Pones huevos, por Dios? ¿Pones huevos? ¿Qué más le dijo? ¿Puedes convocar un ejército de arañas? No. Ese sería un poder muy útil. Nadie se metería con Spider-Man si pudiera hacer eso. Yuk, ¿no? Ay, no mames, error. Ant-Man puede, pero son hormigas. Ay, sí, por Dios. Bueno, una vez me senté en un hormiguero. No es buena idea. No es agradable. Y no es buena idea. Y bueno, están todos en eso, y en esos momentos hay una clase de gimnasia. Su cameo del Capitán América. El Capitán América, por orden del gobierno federal, hizo videos motivacionales de distintos tópicos para preparatorias. Así es, cuando es de la clase de educación física, ese, y ahora mi gran amigo, el maestro de educación física, señalando a la derecha, y el otro parado a la izquierda, así. Oh, Dios, ensayo en esto de repente, ¿no? Y si es Chris Evans, es el Capitán América. No manches. Con el traje feo de Avengers 1, ahora que lo pienso. Y tiene sentido. Porque es antes de que fuera... Antes de que fuera criminal de guerra. Ajá. De hecho, el propio entrenador le dice, bueno, es un criminal de guerra ahora, pero pues... ¿Pero qué demonios? Lo manda al Estado, así que pues tenemos que... Es el Capitán América, así que al débil. Sí, ok. También te ponen ahí, ¡Ey, seguimos el universo Marvel, Aquí estamos. Aquí seguimos. ¿No? Y están en la clase de gimnasia. Pues vemos a Peter con su... O sea, hablando con su amigo, pero también escuchando que Liz, la chica que le gusta, es fan de Spider-Man. Dice como que, un momento, es fan de Spider-Man, yo soy Spider-Man, ¿no? Y tiene que ser Ned, sí, el Peter que... no iba a hacer nada, ¿no? Ned fue el que... ¿él conoce a Spider-Man? Dice, No, pues es que por el internado que hago con Stark. ¿No? Dice, sí. Ahí llegó. Y Flash lo molesta así de, sí, seguro yo tengo una cita con Black Widow, ¿no? Había estado muy bien que sería un cameo de Scarlett Johansson por ahí en algo, ¿no? O Ramona Flowers. Sí, yo tengo una cita, tengo que ir a golpear a alguien, ¿no? Sí, sí, salí con Mary Elizabeth Winstead o algo así. Total que lo retan, o sea, Flash lo reta de, bueno, entonces lleva a tu amigo Spidey a la fiesta. ¿Cuál fiesta? ¿A la que va a darle? Ah, sí, estás invitado. Cosa que jamás... Creo que jamás hubiera una fiesta al pobre Spidey. Bueno, no, Peter. Sí, ¿no? Y ahí van. Ahí van los pobres mensos. Los lleva la tía May. ¡Ah, qué ternurita! Por cierto, hay la tía May, wow. Hay un detalle que me gusta mucho. Son muy conscientes, en el tono de la película, ¿de quién es la tía May? Porque yo creo que sí escucharon los horribles comentarios que hicieron acerca de la pobre Marisa Tomei y de que es demasiado atractiva para ser la tía May. A cada rato lo mencionan en la película de una manera humorística y lo hacen de buen gusto. De hecho, el señor de los sándwiches, ¿no? Que habla español así de, no, es que su tía está bien buena, ¿no? Y su hija, ¿cómo está? ¿No? Así en español. El sándwich te cuesta el doble ahora, hijo. Que eso también me gustó porque Peter es de, también es español, o sea, es inteligente. Es un mencito. Sí, ¿no? Sí, sí. Pero sí, me gusta mucho ese detalle de que abrazaron el hecho de que, ok, Sí, contratamos una actriz muy, muy guapa por ser la tía May. Pues ahí les va. Vamos a hacer burla de eso. Ni tan joven, por cierto, ¿eh? Tiene sus 50 y algo. Pero ganador, la verdad, para sus 50 años. Ganadora del Oscar, sí. Actriz consumada, etcétera, etcétera. Salió en una película con Robert Downey Jr. ¿Salió en una película con Robert Downey Jr.? No me acuerdo en cuál, pero sí. Así que, hey. Ok. Así que, Peter, creo que tienes una voz. Ah, el propio Stark, ¿no? Stark hace burla, así. Sí, este, cuando están grabando un video, según que para que vea a su tía May dónde andaban, ¿no? Así de, hey, ¿qué está usando ahorita, señorita May? Me encanta la cara, oye, que, ¿no?, pone Tom Holland. Dude, no. Pues, dude, no. Y sí, constantemente recuerdan eso. Y está muy bien. Y realmente la tía May sale muy poco. Pero los momentos en que sale, o sea, se ve muy padre porque tiene una dinámica muy bonita con Peter, con su sobrino. Porque es la tía cool. Exacto, refuerzan que son familia, pero Peter nunca le dice tía, le dice May. O sea, refuerzan que sí, somos familia, pero nos llevamos bien, nos llevamos pachón. Lo cuida, lo regaña. Claro. Como debe ser, o sea, porque pues, es un chavito. Pero es la tía cool, ¿no? Claro. O sea, es un poquito como Ultimate Spider-Man, ¿sabes? Algo así. Más así. Joven todavía, pero. Sí, claro. Los lleva entonces a la pachanga. Y Peter así dice, bueno, sí, ok, sí lo voy a hacer, ¿no? Sí voy a entrar como Spider-Man y voy a hacer mi show. Pero también dice, no, es que espérate, Spider-Man no es un truco para... No es un show para fiestas. ¡Ja! Bueno. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Sí. A veces hay Spider-Man que bailan muy bien, pero bueno. Muy conscientes. Otros se caen. Muy conscientes también de eso. Otros se caen, por cierto. Ay, ¿has visto unas volteretas? Es hilarante. Pobre hombre. Sus manchicuepas que se llegan a echar y luego no salen, pero... Yo, pobre hombre, digo, lo intenta. Yo no puedo ni por error. No. Pero bueno. Pero sí lo iba a hacer. Pero en esas estaba cuando un Trigger Happy empieza a disparar cosas al cielo. Que si no hubiera pasado eso, ni se enteran, ¿eh? Exacto. Y ahí va. Sí, ¿por qué? Porque este Toomes, su negocio es vender armas de alta tecnología, pero tiene a sus achichincles que van a vender, y los compradores, uno de sus achichincles, que es el Shocker, el primer Shocker, es Trigger Happy, o sea, a él le gusta así de, mira, dispara el arma para que veas qué bonito se ve, ¿no? Claro que disparar, no es lo mismo disparar una bala que disparar un rayo de energía chitauri o lo que sea. Claro, un brazo de Ultron, de hecho. Sí, ese es otro punto, sí es cierto, ¿eh? Que ya incluso ya podemos hablar de fusiones de tecnología. Tecnología de Stark con tecnología de Stark y de Ultron y de Chitauris, ¿no? Nada mal. Sí. Y lo mencionan mucho, ¿eh? O sea, de que... Pudieron haber mencionado Hammer y de que no jalaba hacer fusiones con esa, pero hubiera estado muy bien. Hubiera estado genial el detalle, pero bueno. Sí, no, tengo la ex-wife aquí, por si te interesa. ¿La qué? Así de, una cosa que salió Hammer, que no la quieres. Es más barata. Es más barata. Pues sí, Hammer Tech es como el Dr. Simi, ¿no? Es lo mismo, pero más barato. Y no sirve. Y no es lo mismo. No. Es lo mismo, pero más barato. Solo que no sirve. O sea, no es lo mismo. No. Como el Dr. Simi. Pero bueno. No, sí sirven. Menos. Tienes que tomar un poquito más, pero de ahí en fuera no pasa nada. Tienes que drogarte más. Dice las drogas. No. Estoy de drogas, ¿no? Drogas legales. Sí. Y no estoy hablando de cochinadas, hijos. O sea, medicinas de patente y patente libre. Pero bueno, cuando ve esa explosión, pues él dice, tengo que investigar, porque siente que es su deber. Ya vio lo que las armas pueden hacer, por eso es que va. No nada más es porque, ay, quiero ser superhéroe, no, o sea, ya vio lo que las armas pueden hacer. Sí, tiene la motivación porque ve que pueden destruir el local de un amigo suyo y que puede acabar con vidas, así que se siente responsable. Ahí va. Pequeño detalle, la casa de Liz, donde es la fiesta, está como que en San Queens, supongo, o no sé en qué suburbio. Pero unos suburbios muy lujosos. En espacios muy abiertos. Ah, sí. Y vemos lo inútil que podría ser Spider-Man, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Porque no hay edificios para columpiarse. Y cuando ves cómo va a llegar, o sea, la verdad, sí era hilarante esa parte, ¿eh? ¿Por qué? Porque ¿dónde te columpias? No te columpias. ¿Cómo lo tienes que hacer para atravesar un suburbio corriendo? Y él dice, esto apesta, ¿no? Sí, te ves ridículo. O sea, genial. Tiene que aprender también en eso, ¿no? Llega a tratar de detenerlos. Detiene... O sea, digamos que está así muy sigiloso. Hasta que suena su teléfono, que es es Ned diciéndole, oye, ven acá porque estoy haciendo aquí el ridículo, ¿no? Y por cierto, estaban los Thugs acá, de Toons, vendiéndole armas a un ladrón. A un ladronzuelo de poca monta, pero que incluso tenía dudas. De, oye, sí, o sea, está muy chida tu arma, pero pues yo no quiero algo tan tan escandaloso y poderoso. Es algo más discretito, así como que... Leve. O sea, no quiero... No es cricket, ¿no? Sí, no quiero matar ejércitos. Ni quiero mandar a nadie a la zona negativa o algo, ¿no? Y por cierto, ese actor Donald Glover, que mucho tiempo sonó para ser Spider-Man, hace muchos años. ¿A poco? Alguna versión de Spider. Mira. De una u otra manera, ¿no? Estuvo involucrado. Y es comediante, es muy buen comediante, de hecho. Ahí hay un punto en el que, como el teléfono hizo que volara su cortada, o sea, que se descubriera, pues se espantan los talks y dice, eso es una trampa, ¿verdad? Y le empiezan a apuntar al otro lado del suelo. Y Peter llega a salvarlo. ¿Eh? Así de, hey, si vas a apuntar a alguien, apúntame a mí. No, pues, usted, haberme dicho, ¿no? Los trata de detener, el otro cuate se va en su... O sea, huye, este ladronzuelo, huye en su propio auto. Spidey lo sigue a ellos, es a quien realmente les interesa. Hay una persecución, bonita escena de persecución. Y vemos la primera vez que se enfrentan el buitre y Spider-Man. ¡Ay, wow! ¡Wow! Tú tienes muchos comentarios acerca del visual del buitre. Me gustaría que se los... Una es ropa normal. Eso está muy padre. Eso me encanta, que es ropa normal. Y trasladaron muy bien el cómo... ciertos aspectos gráficos del buitre al personaje con Michael Keaton. Uno es pues el pelito este que tiene como de buitre, como si fuera plumitas. Como plumitas. Sí, es más o menos eso. Es una chamarra de aviador con sus pelitos acá, con peluche, ¿no? Porque pues es más abrigadora para el frío. Y Michael Keaton aquí, por cierto, ya se le ven las ideas mala onda, ¿no? Ah, sí, pero claro. Y sus pelillos acá. No es el señor Burns, pero sí. Pues tiene más de 60. Sí. Y realmente lo que destaca es el arnés. Que el arnés está maravillosamente diseñado, ¿eh? Sí. Y realmente, o sea, es ropa normal, un casco y un arnés. ¿Y de por qué se ponía acá su arnés y su arnés, etcétera? Así era como robaba tecnología ilegal. O sea, ya sea que... A Damage Control, de hecho. Sí, porque la empresa, bueno, no creo que no lo comentamos. Ah, no, sí, sí, lo comentamos. Que Star creó su una subsidiaria, ¿no? Se llama Damage Control. Y a cada rato el buitre les robaba tecnología. Cargamentos que encontraba por ahí y utilizaba esa armadura por eso. Porque, bueno, armadura, no, arnés. Uh-huh. Pero que es muy poderoso, de hecho. Bonito detalle. A mí sí me gustó ese detallito de, ok, o sea, tiene una. No nada más de, lo voy a hacer ahora. Me mordió, me picó un buitre radioactivo y ahora soy. No. Ajá, y a nivel historia, pues destaca que es eso, un carroñero. O sea, que roba tecnología para revender. Es un chatarrero, ahora que lo pienso, ¿no? Es un chatarrero. Sí, es como Rey en Star Wars, ¿no? Pero más que aquí se la roban, ¿no? Sí, pero Rey también. Ah, bueno, si ya se cayó el Star Destroyer, ya es de que se lo encuentra, ¿no? Sí, ya, dips on that. Ya, lo perdo con tu permiso. No me va a llegar ya no hay imperio. No, ya no. Hay la que ahora, ¿cómo se llama? New Order, no, es un grupo. No, es un grupo. New Order, no. Es New Order, ¿no? Order 66, no, esa es otra cosa. No me acuerdo cómo se llama. Es el Imperio versión 2. Sí, sí. Ahora más nazis, ¿no? Ahora más nazis que nunca. Sí, exacto. En fin. Pero bueno, te digo, llega con su movimiento patentado del buitre, que hace en todos los cómics que ha aparecido, que ha hecho en las series animadas, en los videojuegos, que es llegar como con sus garritas a llevarse a Peter y zarandearlo. Lo hacen bastante bien. ¿Y por qué las garritas estas? Porque es con lo que se roba la tecnología. ¿Y por qué con las patas? Porque con los brazos está controlando el resto del arnés. Es wow. Dentro de sus universos todos locos tienen su lógica. Eso está padre. Muy buena escena ahí de pelea. Peter va perdiendo abyectamente. Sobre todo porque el buitre tiene una enorme ventaja sobre Spidey. Él vuela. Ajá. ¿Y qué es lo único que tiene que hacer? Llévate a Spidey hasta donde puedas, lo más alto. Y déjalo caer. Y de hecho lo deja caer y se activa un paracaídas que no sirvió de nada. Se activó en mal momento, De hecho, el traje, porque era un traje de Stark, le marcaba a cierto nivel de altura y automáticamente despliega un paracaídas. Lo malo es que no estaba bien seguro de cuál era el contexto, ¿no? Sí, exacto. O sea, simplemente el buitre lo seguía sangoloteando y... Ya después lo deja caer y el paracaídas sirve para dos cosas. Y cae al agua. Con un golpe que pudo haber matado a cualquiera, seguramente. Pero fisiología arácnida, ¿no? Y tiene que llegar a salvarlo Iron Man. Bueno, no realmente. O sea, una de sus armaduras. Técnicamente es Iron Man. Sí. Lo llega a salvar y a regañar de qué diablos estás haciendo, ¿no? Y es que yo... Estos guates están vendiendo armas locas... No puedo dejar que sigan así, yo puedo detenerlo, etcétera. Y este Stark le dice, mira, está un poquito fuera de tu... De tu alcance. De tu alcance. ¿No? Vamos a hacer esto, déjale esto, el asunto, pues, a los grandes. Tú sigue haciendo tus trabajos acá. Sigue siendo el amigable vecino Spider-Man, ¿no? Qué bonito. Y nos vamos enterando de que Happy sí le pasaba los recados a Stark. Le decía, tú sigue ayudando a la señora que te regala los churros, sigue bajando. Tú haz eso. O sea, él pensaba, Spidey, que no lo pelaba. Sí, decía que por eso que quiso enfrentarse también al Wade. O sea, sí era responsabilidad, por supuesto. Pero él quería probar que sí podía ser un Avenger. Que es muy lógico. A esa edad dices, yo sí puedo. Me cae que sí, ¿no? Sí, claro. Yo soy de Ule, ¿no? Y así nos va. Y así nos va. Pero Stark, pero uno, Hoggy sí le reportaba a Stark, y Stark sí lo mantenía, se tomaba en cuenta eso. Sí. Ya lo deja. Y Spidey de no. No está convencido. Siente que puede hacer más. Es como que sí, pero no. Le ponen, después en su escuela, al día siguiente, pues Ned dice, oye, me abandonaste, no manches. Y le enseña algo que se llevó de la, pues, de la pelea, que era una piedra, una cosa brillante. The glowy thing, ¿no? Una cosa brillante. Ya después sabríamos qué es, pero en el momento es de, oye, mira, esto es evidencia, ¿no? Y si estas armas andan sueltas, vamos a arrastrar qué onda con este cuate, ¿no? Cuando se aparecen los el nuevo, porque hubo dos shockers. El primer shocker era un Trigger Happy. Sí. Se enfrenta a Toons así de, oye, o sea, Toons le dice, ¿por qué no dispares las armas en el aire libre? Es muy bastante lógico, ¿no? Tenemos que mantenernos abajo del radar. Si nos echan a los Avengers, valimos queso, uh-huh. Y el de nada, que no sé qué. Que nos echen a los Avengers, a todos si quieren una vez. Así me vale, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Ya estás despedido. Sí, me cansé de tus tonterías. Adiós. Y la amenaza de, pues quizá a tu esposa le interese saber cómo haces dinero, ¿no? Y dice, ok. Sin bronca. Mira, tienes razón. No tengo por qué estarte aguantando. Toma un arma y le dispara. Y lo carboniza. Lo desintegra completamente. Y el momento de Toons es de... ¿Que no era el arma antigravitacional? No, esa era otra. Ah, perdón. Bueno, ni modo. Recoge, porque lo desintegró, pero el guantelete de Shocker lo recoge del piso y se lo da a Shocker 2, ¿no? Así de, ahora tú eres el Shocker, dale, ¿no? Y a ese lo manda a investigar. Por cierto, buen detalle de Toons. No es un asesino maníaco. No, no está loco. O sea, ahí lo que quería era amedrentar. Ah, ok, se murió. ¿Ya qué? ¿No? ¿Ya qué? Pero no era su idea. No. Buen detalle. Y recordemos por qué lo hace. Por su familia, ¿no? Y la única manera en la que... O sea, él iba a dejar que ese... O sea, mira qué grado. Ese cuate lo despidió y iba a dejar que se fuera. Cuando el primer Shocker amenazó con la familia... Ahí es donde ya se prendió. Ajá. Otra vez lo de mecha corta. Coherente el personaje consigo mismo, ¿no? Y manda a buscar rastros de energía, o sea, de dónde están esas armas. O sea, porque tiene que recuperarlas, ¿no? A los Faithless Goons. A sus Goons, entre ellos al nuevo Shocker. Y eso los lleva hasta la escuela de Peter, donde estaba la cosa brillante. Peter aprovecha de ponerle un rastreador arácnido. Bonito detalle, eso es clásico de Spidey. ¡Rastreador arácnido! Y deciden que lo tienen que seguir. Nada más que el Tog se fue hasta... Maryland. Sí, 500 kilómetros lejos. Entonces Peter dice, ¿cómo vas a llegar ahí? Resulta que, convenientemente para el plot... Eso sí, ¿eh? Sí. O sea, ay, perdón, pero sí, es la verdad. Había un Decatlón académico. Sí, concurso ñoño. Concurso ñoño en Estados Unidos. Sí. En Washington, D.C. En el cual, pues, iba a participar la preparatoria Midtown. Y parte del equipo ñoño era Peter. Que los había, de los ñoños, ¿no? Los había votado porque dijo, no, es que yo ya estoy en el internado Stark, pues ya esto a la goma, ¿no? Y dice, no, pues siempre sí quiero ir, ¿no? Y bueno, total que sí va. Hay unos momentos ahí interesantes entre Liz y él, cuando pues ellos se van a echar el agua a la piscina y él no, él se quiere dedicar a hacer Spidey. Y aunque Liz siente algo por él, él siente algo por Liz... Constantemente la decepciona. Eso es tan Spider-Man. Hijo, sí. Eso es tan Spider-Man. Eso, o sea, el que diga que esta película no tiene la esencia de Spider-Man. Ah, por Dios. Claro que sí. ¿Cuántas veces no le quedó mal a Mary Jane, a Gwen, a Betty Brant, a todo el mundo? Honestamente, a mí me sigue sorprendiendo que Peter haya tenido novia. Ya no digas esposa. Uh-huh. No, de verdad. Muy bien hechas esas escenas. va a tratar de atrapar a estos, a los Tox. Por cierto, están, le pide a su amigo Ned, uh-huh, una computadora, porque en el momento en el que Iron Man lo salva, dice, me están rastreando, me están cuidando como un niño, ¿no? Uh-huh. Hackea el traje y le quita, primero le quita el rastreador. Y tiene un modo de bloqueo que se llama Training Wheels. Rueditas de entrenamiento. Y él dice, no, yo no necesito rueditas de entrenamiento, yo ya puedo, soy bien chicho, soy de hule, ¿no? Y dice, desactívalo. Y Ned dice, no. Dice, no, entonces, espérate, está aquí por algo, ¿no? A lo mejor es ilegal. Bueno, tan ilegal como quitar el rastreador, ¿no? Todo lo que hago es ilegal, quítaselo. Bueno. Que eso también me habla muy bien de Stark. Es de, okay, sí, te doy esto para que hagas cositas a nivel friendly neighborhood. Estás tranquilo. Todo tranquilo. Va a llegar un día en el que vas a crecer con el traje. Y entonces sí, vas a desbloquear todos los demás. Es un buen videojuego. Sí, exacto. Y aplicó un cheat code y ahora ya tiene todas las habilidades. Pues claro que lo iban a fregar. Sí, claro, eso de meterle mods, ¿no? O sea. Déjame. ¿De verdad? Déjame. Hay unos mods re buenos de Fallout 4, pero bueno. Qué bien está pensado en ese sentido, ¿eh? Bastante bien hecho. Desbloquean las habilidades y, oh Dios. Y desbloquean a Siri. Bueno, a Cortana. No. Por cierto, es Jennifer Connelly en la voz. ¿Sí? Que por cierto era Betty Brand en la película de Ang Lee. De Ang Lee, de Hulk. Ella es la voz de la inteligencia artificial que tiene Peter en su traje. Primero llamada señora del traje, Lady in the Suit. Lady in the Suit. Y Lady. Después, Karen. Porque Karen, pero... Okay. Le quería poner Liz, pero hubiera sido muy creepy. Sí, no, horrible. Entre las nuevas habilidades que tiene uno es que, bueno, para empezar puede... Tiene alguien con quien hablar. Tiene GPS, tiene vista acá de rayos X. Sí. Y tiene diferentes modos de telarañas. Ah, sí, claro. Y tiene... Incluso tiene modos personalizados de combate, ¿no? Uno dice, oye, así, Sword Lady, por favor, ponme así, bien guerroso para acabar con estos orcs. Ah, no, de acuerdo, Instant Kill Mode Activated, ¿no? Instant Kill, no quiero matar a nadie, dos rayitas menos, ¿no? Y con Instant Kill Desactivated, ¿eh? El Instant Kill te pones los ojos rojos y chiquitos y bien malignos. Por Dios, qué buenos momentos de comedia. No matas a nadie, no muestras violencia, pero utilizas violencia... Utiliza la amenaza de violencia para hacer comedia, qué bonito. No, qué maravilla. Y es nada más la comedia entre Tom Holland y una voz. ¡Wow! Que nunca estás viendo a Tom Holland. ¿No? Eso es cierto, Spidey sí se deja la maldita máscara la mayor parte del tiempo. Curiosamente, en algún momento se las quita, pero no cuando tiene el traje. Ajá. Ya hablaremos de eso. Sí, exacto. Va a detener a esos Tox, que por cierto están hablando de un incidente que pasó en Lagos, ¿te acuerdas? Y de que siguen recuperando cosas del Triskelion, que fue de Capitán América Winter Soldier cuando se cayó el Triskelion. Entonces, o sea, todo eso, o sea, siguen ahí los detallitos, ¿eh? Estamos en Marvel, chicos. Así, no lo olviden, chicos, ¿eh? No lo olvides, Sony, estamos en Marvel, ¿eh? Y Sony, sí. Sí, también es así de, sí, ya sé. Ya sé, papá, déjame. Sí. Total que bueno, ahí va con los Tox. Los Tox estaban esperando un cargamento, ¿eh? De Damage Control, la compañía esta. Y lo único que estaban haciendo, los Tox no iban a hacer mucho, solo estaban monitoreando. Y estaban monitoreando para que fuera Toons el que llegara y robara esta tecnología. Que me encanta su manera de robar. Él no destruye, o sea, él es muy stealth. Sí, crearon una especie como de portal. Bueno, no es un portal, es como que desfasas la materia, lo Kitty Pryde, ¿no? Huh. Es cierto. Y te puedes puedes atravesar. ¿Sabes qué? Es como los hoyos de de The Spot. The Spot. En el algo así, ¿no? Solo que el otro sí te transportas. Algo así, más o menos es. Bonito detalle. Y sí, no destruye cosas. Porque aparte, sería muy idiota destruir cosas. Quiere tecnología que le pueda servir. Y aparte no quiere llamar la atención. Ajá. Algo bien importante. Hay un subplot ahí de que el Tinkerer le dice constantemente, oye, le preparo ya lo que necesita para hacer el gran golpe. No, estamos bien así. No es necesario. Estamos chupando tranquilos, no hay que llevar las cosas al extremo, el negocio va bien. Y es que es eso. Él lo veía como un negocio para darle una calidad de vida a su familia, para desquitarse un poquito del gobierno y todo eso, pero hasta ahí. O sea, él no era de voy a conquistar el mundo, voy a hacer el Criminal Mastermind. Él es a nivel de cancha. No voy a convertir la ciudad de Nueva York en lagartos, ni en buitres. Nada de eso, ¿eh? Así es cierto. Pues se restituyeron los buitres, ¿no? qué estupidez de trama, en fin. Sí, no, o sea, y él es, y más adelante hay otras partes del guión donde él es a nivel de cancha. Uh-huh. O sea, sí, tiene mucha lana. O sea, tiene su casa bonita, es y clase todo. Media, clase media alta, o alta baja. Alta baja. Pero hasta ahí, o sea, y esa es su ambición, es llevar, llevar a su familia a buen puerto. Punto. Y por eso hace lo que hace. Bien. ¡Qué bien! Bien construido, bien razonado. Bien hecho. Sí, la verdad. ¡Cudos, Marvel, Sony! Sí, exactamente. Ya ven, sigan haciendo las cosas juntos, ¿no? ¡Hey, Fox! ¡Aprende algo! ¿No? ¡Préstanos tus X-Men! ¡Come on! ¡Queremos ver eso! Todos lo queremos, sí. Todos. Tú también quieres. ¿Quieres más dinero, no, chico? Pues, ¿no? Ellos quieren dinero, nosotros lo tenemos, nosotros queremos X-Men, ellos tienen X-Men. ¡Ya está! Sí. Denos a los fans lo que queremos, ¿no? En fin. En fin. Pero bueno, volviendo al punto. Back to Spider-Man. Spider-Man. Spidey trata de detenerlo, no puede. Vemos que aún con todo y que, o sea, porque tiene problemas con su traje nuevo, porque los modos de disparo, pues nunca pasó el tutorial. No. Te brincaste el tutorial. ¿Y qué pasa cuando utilizas una herramienta para la que no estás adecuado? La vas a regar. ¿Y la regó? Queda atrapado en el camión. Inconsciente, o sea, quiso saltar cuando ya se había quitado el dispositivo de desfase. Se noquea él solo y ahí se queda. Y llega hasta una de las instalaciones más seguras de todo el condado, que era de todo el país, de la bodega de Damage Control. Y allí encontraba un chorro de cosas, pero se quedó atrapado ahí. Entonces dice, bueno, pues ya que estoy aquí y abren hasta mañana, pues voy a aprender de... A ver, dame el tutorial. Ya le enseñan, no, pues que las telarañas de impacto, ¿qué fue? Granadas de telaraña. Telaraña doble. Es como la ¿cómo se llama el arma de los jueces en Red? Ay, la Lawmaker, ¿no? Como la así es. ¿Sí? O sea, así es los modos de disparo de Spidey. 560 y tantos modos de disparo, ¿no? Descubre, desbloquéalos todos, ¿no? Sí, no puedo ponerle otro cheat. O puedes bajar el pack de tal, tal, tal, ¿no? Ah, sí, bueno, actualmente ya no hay cheats, no es necesario. Solo tienes que pagar 50 y tantos pesos o $3 por el pack de datos. Por el Season Pass, ¿no? Por el Season, ya sí que el Season Pass completo, ya te cuesta como 1500 pesos. No, sí, bonito ahí. Y vemos que esa secuencia en la que pues, aprende a usar más cosas del traje. Se empieza a llevar bien con el traje. Uh-huh. Ya cuando le llama Karen... Y dice, no, pues que hasta platica con ella, no, es que Liz, pues me gusta, quiero andar con ella. Ah, pues díselo, ¿no? O sea, y de repente se dice, ¿cuánto tiempo hemos llevado aquí? 37 minutos. No, mames. ¿Qué paciencia va a tener un chamaco de 15 años que ya pasó la aventura de su vida? Con los Avengers que se pelearon entre ellos. ¿No? En fin. Así que, pues, dice, no, ya, o sea, quiero buscar cómo salir de aquí, ¿no? Se tiene que haber algo aquí que lo abra. Y encuentra otro pedacito de material como el que tenía, como el Glowy Thing. Que se le dejó a este... Y la computadora le dice, ah, sí, esto es un material explosivo. No te preocupes, es inerte. Pero solo se necesita un poco de radiación para que se active. Ned tiene una bomba en la mochila, va a morir, ¿no? Y le urgía salir. Así que, muy inteligentemente, busca cómo hackear la puerta masiva para salir, ¿no? Y lo logra con la ayuda de Karen. Y se larga, quiere llegar lo más pronto posible. Se pierde el decatlón. Ganan sin él. Gracias a Totally Not Mary Jane. Esta Zendaya, ¿no? Michelle. Que yo insisto, es un personaje inconsecuente, pero ok. Sí, hasta ahorita es inconsecuente. Es presentar al personaje, nada más. Sí, algún día espero que hagan algo con ella. Porque aquí nada más es de... Hey, I'm tough. Sí, o sea, realmente ahorita es un papel menor. Muy menor. Pero es que... ¿Crees que ya llegara de una vez y tuviera todo el peso del mundo? No. Que se ve que se interesa por Peter. Sí. Más o menos te lo demuestran, ¿no? Y como que sí sabe que es Spider-Man, por Dios, o sea... También no es nada discreto, ¿eh? No. Entonces, pues ya, o sea, ganaron en aquel momento el concurso y rapidito vamos a dar un tour. Eso es como que todo pasa bien rápido, ¿no? Ah, ya ganaron, ya dense un tour por el monumento a Lincoln, ¿no? Ey, ¿qué no sabía que era tan masivo? No sabía que era obelisco. ¿El obelisco no sabía que era tan grande? Pues sí. ¡Wow! Me encanta el comer. No sabía que era hueco. Ah, sí, yo tampoco sabía, ¿eh? Y hay un mirador. Sí. Bonito detalle. Detalle, por cierto, muy curioso, ¿no? Está el profesor megañoño, que lleva el equipo ahí de Decathlon. Decathlon académico. Están acá en el obelisco y le dice a Michelle, Totally Not MJ. De que, disfrutando la vista, ¿no? Y está MJ. No, como que no me gusta apreciar los monumentos hechos por esclavos, ¿no? Y si este no está hecho por esclavos, le preguntas a un vigilante que es negro. Y el cuidador así hace como que, pues, dos, dos. Realmente más o menos sí, ¿no? Ok, perdón. Dice, ok, bueno, sigue leyendo. Bonito detalle. Ella se queda afuera. Fue importante que se quedara afuera. Es una buena forma para que no estuviera en el medio del asunto. Muy, es que yo no lo había captado, es una forma muy elegante, de veras me gustó. Que muchas cosas fueron muy... orgánicas. Muy orgánicas. Ese sí fue bastante orgánico. Cuando intenta, va de camino, intenta por todos los medios comunicarse con este... Con Ned para decirle, tienes una bomba ahí, no hagas tonterías. Deshazte de ella. Y no lo logra. O sea, le cortan la llamada, Lee se mete en la llamada. Y exactamente lo que no queríamos que pasara sucede, ¿no? Pasan por un detector de rayos X y se activa la bomba. ¿Qué los rayos X son? ¡Radiación! Así que... Que bueno, técnicamente, se suponía que... ¿La radiación? Se activaba con radiación. O sea, un rayito de sol y a la goma. ¿Una señal de celular cerquita y a la goma? Eso es radio, no radiación. ¿Un microondas? Y a la goma. ¿Sí? Sí, no era nada seguro, ¿eh? Qué bueno que nunca se ocurrió meterle al microondas, ¿no? Ay, vamos a ver qué hace. No hubieran sido genios si hubieran hecho algo así. Mete esta cosa al microondas, ¿no? Sí, vamos a ver si se derrite, ¿no? No, es que... Honestamente, pasarlo por una máquina de rayos X hubiera sido muy normal. Sí. Sí, pues, claro, vas a subir a un monumento histórico, nos revisa tus chunches, ¿no? Y sí, les van dando el tour en el ascensor y todo el rollo. La guía de turistas más desangelada de la vida, como muchas de ellas son, la verdad. No es personal, no lo consideren personal. A mí solo me han tocado guías de turistas con muy buena actitud. A mi hermano creo que no. Te lo digo porque estudié con algunas, entonces. Ah, ok. Así que pues. Ay, perdón. Pero repites lo mismo 500 veces al día. Bueno, ya llega un punto en el que dices ahí ya, ¿no? Ya la 450 en adelante ya la goma, ¿verdad? Sí. Ok. Es un punto. Y la bomba se le activa al pobre de Ned. Afortunadamente no lo dañó. Pero sí creó un caos y puso el elevador en peligro. Spidey de al rescate. Yeah. Me encanta que esta Karen le va dando ánimos, ¿no? Por un lado, sí, la guía de turistas de no se preocupen, estamos a salvo, ¿no? Y Karen de los tripulantes del elevador están en peligro mortal inminente. Y dice, oh, Dios. Y va subiendo, va escalando como puede. Escalando y escalando el monumento, el obelisco de Washington. Que por cierto es un buen detalle de. Querían ver algo a Spidey escalar paredes, aquí hay, ¿no? Para aventar para arriba, literalmente. Y algo también, ya que está hasta ahí arriba, ahí tengo miedo. Bueno, también Karen le dice, estás a no sé cuántos metros de altura, una cadena, aquí sería fatal. Y no cargas tu paracaídas. Que mira, las alturas ya habíamos dicho que son un peligro para Peter, ya habíamos establecido que son un peligro. Sí. Así que estar a esa altura, por supuesto que le va a dar miedo. Sí. Es muy bueno, muy buen detalle. La Karen, vimos que tiene como un tiene su companion, ¿no? Su dron. Tiene dron, porque people make problem. Entonces, ¿qué hizo Stark? Drone better. ¿A poco no? Mira, Stark aprendió. Aprendió de Hamlet. De Iván Drago, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? No, Iván Drago. Hijitais. No, ¿cómo se llamaba? Banco. Iván Banco. Iván Banca, es lo mismo. Sí. Ruso y todo. Es igualitos, ¿no? Sí, sí. Uno blanco y otro moreno, pero igualitos. Es idéntico. Sí, claro. En fin. No, pero sí, ¿te acuerdas, no? People make problem. People make problem. Drone better. Así que le puso su mini drone, Droni. En la araña, por cierto. Qué ternura, en fin. Sí, yo estoy viendo seguramente el juguetito que va a haber a final de año. O sea, si alguien hace un dron con forma de esa arañita, por favor. O sea, es oportunidad de negocio. Si alguien me la quiere regalar de Navidad. No estaría mal. Y la arañita le indica para dónde, ¿no? Decide, sí, mira, aquí hay un punto, esta ventanita y le puedes entrar, ¿no? Y la quiere romper, pero es vidrio de balística. Ni más. Dice, necesitas más momentum. Y ahí... muy a la de Green Lantern, ¿no? Enfrentando a casos míos. Maximum effort, ¿no? ¿Verdad? Que Green Lantern, Maximum effort. ¿Captaron la referencia? ¡Oh, Dios! Necesitamos hacer que ese crossover pase ya. Sí. Deadpool Spidey. Sí. Para ayer. Ryan Reynolds, por favor. Tú lo haz, tú puedes. Haznos la tú buena. Puedes, él tiene la capacidad. Tienes el power. Sí, él tiene el carisma para engatusar a los ejecutivos. De ratón, ¿no? Sí, sí, sí se puede. Imagínate. Saldría eso, bonito. Deadpool y Spider-Man. Sí, oye, pero no puedes decir groserías. Me censuran a cada rato. Estás divertido. Sería parte del chiste. Exacto, estás sí. divertido. Y me doy cuenta de que me están censurando y me quejo, ¿no? You can flip the flip out of me, ¿no? O sea. Yeah. Sí. Yeah. Vamos, en fin. Come on, come on. Fox, come on Sony, come on Marvel. Get it together. Sí, pero en fin, llega la policía a hacer la de jamón. Afortunadamente eso le da más momentum, logra rescatarlos. Bonita escena en la que rescatan. Vemos de que esta, mucha tensión. Yo creí que alguien se iba a morir y no. No. Vemos que esta, Liz tiene mejor cuello, mejor fortaleza en el cuello que Gwen Stacy. Claro, claro. Digo, era menos distancia, pero. Pero aún así, aún así. Sí. Y como que se ganó el aprecio de todo mundo. Sí, de Spider-Man es la onda. Él ayuda a la gente. Sí. Nada mal. Los whatever a Spider-Can. Hasta en la escuela, ¿no? Así como. Que por cierto, bonito detalle de que tienen su especie de cápsula noticiosa en la escuela. Para darnos la exposición a nosotros. Muy inteligentemente. Y me encanta cómo está hecho, porque como es estudiantil el asunto. Desangelados los locutores. Uno sí le quiere echar ganas, la otra no. Ajá, le tira la onda a la chica. De repente, como es una green screen, se les empalma las imágenes. O sea, es como que del proyecto de audiovisual de la escuela, ¿no? O sea, chulada. Nada mal. Sí. Me encanta. Y Spidey ahí ya se empieza a sentir más chicho y dijo: ¿saben qué? Como va a haber una mudanza, es otro subplot que por ahí no habíamos comentado. Que sí pasa después en las películas de Marvel, que la Torre Stark va ahí y se mueven a unas instalaciones al norte de Nueva York. Y ahí tiene. De hecho, ahí no te acuerdas que fue donde Ant-Man creo que fue a. Ah, sí, se la hace la de Hamon y se encuentra con Falcon. Sí, exacto. Y ahí es donde terminó, creo que también Age of Ultron, ¿no? Age of Ultron ahí terminó. Sí, y es donde también Stark se quedó recibiendo ahí su cartita, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, sí, sí. O sea, todo eso. O sea, en esas instalaciones se iban a mudar. Y todo el tiempo se hablaba de que de la Torre Stark se iban a mudar para allá, ¿no? Era el día de la mudanza. Hasta vemos a Domi, al robotito. ¡Domi! Lo extrañaban. Tratando de ayudar. Y este Happy regañándolo, qué ternura. Así de, ese jarrón cuesta más que tú, así que no lo rompas. ¡Oh, Dios, Domi, te extrañábamos! Sí. Entonces, bueno, o sea, venía esa parte de la mudanza, ¿no? Peter les dice, bueno, ya sé que se va a mudar con todo y Avengers para allá. Yo voy a ser un Avenger, me voy para allá, voy a dejar la escuela. Esto es más grande que yo. Me encanta que le va dejando de lado la escuela. O sea, su vida la va dejando de lado por ser Spider-Man. Porque él ya se sentía, ¿eh? Ah, ya dice, yo soy la onda. Eso es muy común cuando somos adolescentes, ¿no? Quienes hayan tenido un trabajo cuando son muy jóvenes. No, te quieres comer el mundo. El primer cheque que recibes, tu primera quincena. ¡No, hombre! Eres Tony Stark. Es Tony Stark. Sí. Ah, después te das cuenta de que no. No te alcanza para nada, ¿no? Pero, esa parte. Pero sí, o sea, y es lo que muchas veces pasa, ¿no? Te dejas como que lamparear por la lana y dices, ah, sí la hago. Y aquí Peter se deja lamparear por ser Spider-Man, ¿no? Y voy a ser un Avenger y ya me están tomando en cuenta. Y Stark, o sea, sí, pero ahorita no, ¿no? Va, ok, bien. Y decide, pues, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es, voy a rastrearlos ahora sí. Y con la ayuda de esta, de Karen, descubre más cosas. Descubre que todo lo que ve con su máscara se graba. se ve así mismo haciendo tonterías. Con un protocolo que se llama Baby Cam. Así de claro que se llama Baby Cam, ¿no? Seguro que sí. Y gracias a ella, ve, por ejemplo, que la noche que fue el que detuvo a esos criminales. A dos no los encontró, pero al otro, al de poca monta, dijo, este sí sabe. Así que dice, ¿quieres que activemos el modo de interrogatorio intenso? Actívalo, ¿no? Y ahí va, con el pobre Donald Glover. No manches, qué buena escena. ¿Cómo es el modo de interrogatorio intenso? I'm Batman. ¿Cómo es el modo de interrogatorio intenso, carnal? Es, I'm Batman. Le pone su vozarrón. Nadie se la compra. La sala estaba muerta de la risa en ese momento. Genial la escena. Y también así la tiene Arrow. Ah, sí. Tiene un módulo, o sea, una flechita con la que modula también su voz cuando no quiere que nadie sepa que es él. Come on. Y hace la misma voz también. Pero la bronca es que ya el propio actor, ¿cómo era? Donald Glover. Donald Glover es de... Dice, ah, come on, ya escuché tu voz original y estoy como niña. I'm not a girl, I'm a boy. I'm a man, I'm Batman. Dime si o no es una burla Batman. Sí, no. Sí. Está genial. Y el propio ladronzuelo es de... Vas empezando en esto, ¿verdad? Mira, y ya se quita así de, ok, desactiva el modo de interrogatorio. Y dice, ándale, por favor, dime, porque pues está, hay armas que están allá afuera. Y dice, bueno, ¿sabes qué? O sea, sí, yo vivo aquí, tengo un sobrino, no quisiera que esas armas estén por aquí. Pues me gustaría ayudarte, pero pues, no sé más, ¿no? Solo sé que es que da miedo el tipo y se acabó, ¿no? Pero eso no va a estar. O sea, no va a estar. Dice, ah, perfecto, gracias. Oye, no te he dicho dónde. Ay, sí, dime ahora sí. Decide, no, sí te hace falta. Estás chavo, ¿no? Sí. Friendly Neighborhood Spider-Man. Genial. ¿Y a dónde era eso? En un ferry. En un ferry. ¿No? Un ferry de Queens a la isla de Ellis. ¿Qué es? Ajá. Y pa, en ese ferry sí iba este Toons. Iba Shocker. Y otros Goons. Ajá. Y iba un cliente. Un cliente. Llamado Mac Gargan. ¿Que saben quién es Mac Gargan? El tatuaje lo revela, el escorpión. Después fue Venom, y después el escorpión otra vez. Sí. Y fíjate, sin querer, en la misma película tuvimos a Shocker, Tinkerer, Vulture y el escorpión. ¿Pero en cuál nos enfocamos? En el buitre, ¿en el buitre? Más. Uno solo para que no haya bronca. Todo pachón, órale bien, o sea, todos somos amigos, órale, ¿no? Y la idea de Spidey era, pues, dice, no, pues ya tengo aquí la mercancía, los compradores, los vendedores, ya la hice, ¿no? Y estaba en eso cuando le entra una llamada de Tony Stark. Y es de, oye, chico, bien por lo que hiciste en Washington, pero oye, ¿dónde estás? No estás en la escuela, ¿verdad? Porque le estaba dando ánimos, y es que, o sea, sí le habías regado al principio, pero ve que me hiciste caso, eres la onda, no hay bronca. Y lo corta. Y Stark decide, estás haciendo algo. Algo estás, y Stark nada tonto, es de, ok. Interviene el FBI, que salieron de la nada, así de, ¡ah! Y toda la operación se va al demonio. El propio Toomes entra en acción. Tiene que agarrar su traje de... Bueno, su arnés de buitre. Pelean. Bonitas escenas de pelea también. Ah, las escenas en la pelea del ferry están excelentes. Muy bien hechas. Y acaba partiendo el ferry a la mitad. Con un arma, o sea, que Spidey le quita a Toomes, de esas de energía chistosa. Pero se sale de control. Y literal, cosa, corta la cosa a la mitad. A la mitad. Y Spidey dice, no manches, ¿cómo puede acá con telarañas, etcétera, y con la ayuda de Karen? También bonitas escenas, ¿cómo hicieron todo? Sí, ¿no? Después se les quedó muy padre. Pues lo mantiene así medio unido, ¿no? Y dice, perfecto, felicidades, listo, en un 98% bien. ¿98%? Como no tiene una completa resistencia estructural, se sigue partiendo. Y ya se iba a partir la médica cosa y hundir, iba a matar a mucha gente. ¿Y qué hace Spidey? Doble telaraña. Con a fuerzas de Spidey nada más, lo mantiene unido como puede. Ya estaba partiendo del 2 el pobre Spidey. Qué bueno que no se quitó la máscara y puso cara de estreñido, ¿no? Sí. Ese fue un momento que yo me quedé de, ¿eh? Así que sí se hubiera manejado bien, ¿eh? Sí. Ah, ok. Okay. De repente siente que la presión disminuye y que el barco se empieza otra vez como a unir. ¿Qué está pasando? Iron Man. Iron Man que llegó a ayudar con su ejército de mini drones. De mini drone. Como que tiene pequeños repulsores y lo van empujando, ¿no? Empujan el barco para unirlo y luego se pone a repararlo él. Y Spidey dice, señor Stark, ¿verdad que somos amigos? Y Stark dice, no. Dice, no. Stark se pone a repararlo como puede y le dice, ¿en qué puedo ayudar? Ya este es suficiente, chico. Y... Decepcionaste a papá, ¿eh? Sí. Mal hecho, güey. No es de que lo hayas hecho enojar. No, es lo de menos. Sí, estoy decepcionado de ti. No. Dios, no, qué horror. Y digamos que ahí acaba como que el segundo, como que el primer acto de la película, más o menos. El primer acto acaba con el primer enfrentamiento. Cada acto acaba con un enfrentamiento del buitre. Sí, exacto. En este acaba el segundo acto, Stark le pone la regañada de su vida y dice, no estás listo. Hackeaste un traje, no me hiciste caso, te metiste en ligas mayores. Regrésame el traje. No pasó nada. Pero si te hubieras equivocado, hubiera muerto gente. Si yo me hubiera equivocado, tú hubieras muerto. Y eso pesa, si te hubiera muerto gente, sobre tu conciencia y mi conciencia. Si tú te mueres y se muere gente, toda su muerte también va sobre mi conciencia. Regrésame el traje. De por sí creen que estoy loco por haberle dado oportunidad a un niño de 15 años, pero yo veo en algo en ti. Otra vez, visionario, Tony Stark, no es Tony Stark nada más de gratis, ¿no? Y le regresa el traje, literalmente. Le da una playera de sobreviví a Nueva York. y se va muy triste con su tía May a decirle: perdí el internado Stark. Su tía ya lo estaba esperando para regañarle: a ver, te estás saliendo de la escuela, te me estás saliendo del huacal, ¿dónde andas? Sé que te sales todas las noches, pues qué onda, ¿no? Y es cuando Peter dice: pues perdí el internado Stark, tengo una bronca. Y la tía May le sirve de apoyo. Sí. ¿Y qué hace Spidey? Regresar a su vida normal. Ya no soy Spidey, ya soy Pete. Y poco a poco hace como que las pases con sus amigos. Con Liz. Con Liz. La invita al baile, ¿no? Al homecoming. Sí. Para salir con ella en el homecoming, hay su momento montage, ¿no? Ah, claro. Que se pone su trajecito, limpia los zapatos, pero curiosamente se supone que es la tía May quien le enseña a bailar a Peter. Muy buen detalle que es Marisa Tomei queriendo enseñarle a bailar a Tom Holland, que es, él tiene una él es bailarín profesional, tiene formación de Broadway. Sí, de hecho vino al algo de Billy Elliot, ¿no? Él estuvo aquí en México en un papel de Billy Elliot. No me acuerdo si era Billy Elliot o no, pero estuvo ahí. Imagínate. Él estuvo aquí en esa obra. Y baila como Rihanna también. O sea, no, es un bailarín así estupendo. Y que se tenga que mover así todo. Todo fuerte. ¿No? Sí. Que un bailarín que hasta puede hacerlo mal. A propósito. Y Marisa Tomei por eso también baila bien. Sí, tiene entrenamiento en danza. Sí. Clásica, me parece. Sí, y pole dance. ¿Ah? Sí. ¿No? ¿Sabes? Bueno, supongo que Tom Holland también. Es muy probable. Sí. Por cierto, cuando algo que no mencionamos, cuando Stark le quita el traje, Spidey dice algo bien fuerte: no soy nadie sin el traje. Eso sí. ¿Se lo dices eso a Iron Man? O sea, fue de: ah, entonces no, si no eres nadie sin el traje, entonces no estás listo. Sí, no eres nadie, entonces. Entonces dámelo. Y es que eso le pesa mucho a Stark, porque, o sea, todos decían: es que el traje es Iron Man. No, él es Iron Man. I am Iron Man, ¿no? ¿Qué es lo que le caló cuando el Cap le dijo: es un Avengers? Así de: quita el traje, que eres, ¿no? Villanario, excéntrico, genio, filántropo. Sí, luego sigo siendo fregón, ¿no? ¿Sí? Le cala que le digan eso. ¿Sí? Entonces, también qué bien lo consideraron ahí. ¿Sí? No sé de quién habrá salido. Del guionista, idea del el propio Downey Jr. ¿Quién no sé, sabe? Pero muy de bien. Quien haya sido, bien. Sí, invita a Liz a salir al homecoming. Se prepara para todo ello. Va por ella. Y quien abre la puerta es Adrian Toomes. Y se pone pálido de lo que le sigue, ¿no? Debo decir que yo no la vi a venir. Yo tampoco. ¿No había encontrado relación alguna? Porque no la vi. ¿No? Pero no, o sea, no la había explícita. ¿No? Liz decía que mis papás están ahí, o sea, aquí están mis papás, esta es mi casa, etcétera. Sabíamos que Toomes tenía familia, que tenía esposa, que tenía hijos, no sabíamos que era una hija. Pero nadie nos decía que no eran los mismos. Y wow. Y las siguientes escenas son de mucha tensión ahí entre... Y que al mismo tiempo parecían muy lógicas, ¿no? Pues el chavito que llega por primera vez y lo recibe el suegro. Sí, de haber, y el suegro es: ¿tú qué onda con mi hija?, ¿no? Te sales del huacal y yo te meto en el huacal literalmente, ¿eh? Ajá, entonces, y te tiro al río en el huacal. Y le dice: no, pues vamos, pues, los llevo de una vez al baile, de ahí me voy porque tengo otros negocios. Porque, para esto no lo hemos mencionado, Toomes, después de haber perdido mucho en el desastre del ferry, pues el Shocker le decía: ¿sabes qué? Ya, me voy porque esto se está yendo al diablo. Iron Man ya nos vio. Los Avengers van a ir por nosotros. El FBI está sobre nosotros. Está Iron Man sobre nosotros. Iron Man había llamado al FBI, por supuesto. Ajá, entonces ya valió. Y desesperadamente es de: a ver tú, Mason, ya prepara la cosa esa para el gran asalto, ¿eh? Va, porque ya no le quedaba de otra. De poquito en poquito desarrollan el personaje para sacarlo, para llevarlo al límite. Y hacer algo que no habría hecho de otras maneras. O sea, el golpe más grande de robo de tecnología exótica en el mundo, ¿no? ¿Cuál es? Ya lo veremos, ¿no? Déjenme decirles, esto de llevar de poquito en poquito a un personaje al límite es algo que se hace normalmente con un protagonista. Y aquí lo hicieron con el antagonista, ¿eh? ¡Wow! De hecho, lo hacen con los dos. ¿Sí? ¡Qué genial! ¡Nada mal! ¡Nada mal, eh! ¿Sí? Hay después una escena en la cual van en el auto... Y ahí descubre Toomes, que no es nada tonto, que él es Spider. Porque Liz le va diciendo a cada rato, o sea, Liz hace mención de cada vez que... Que Peter desapareció. Y Toomes se da cuenta de que en todas las veces que desaparecía, aparecía Spider-Man. Uh-huh. Así de, ah. Suma 2 más 2, este es Spider-Man. Es una escena de tanta tensión. Ya cuando llegan al baile es de... Hija, salte, adelántate y deja que yo hable. Le dé la charla de papá le doy tu noviecito, ¿no? O sea. Se voltea a Toons, saca un arma. No le apuntó a Peter nunca. No, jamás. Era nada más, mi hermano lo dijo bien cuando hicimos el cine. Vulgar display of power. Nada más para decir, mira, estoy hablando muy en serio. Mira, ¿mi hija sabe? No. ¿No? Sí, ¿de qué está hablando? Ah, ok, no sabe, perfecto. Vamos a hacer algo. Tú te alejas de mis negocios. Y yo te dejo en paz. Te metes en mis negocios. Y te mato. Y te mato a ti. Y a todos tus seres queridos. ¿Y por qué te tienes que alejar de mis negocios? Porque con eso es con lo que cuido a mi familia. Te estás metiendo conmigo y con mi familia. Así de... Si te metes conmigo y mi familia, dime qué te pasa. Dice, ok. Dice, ahora sí, sal y da, show my girl a good time, but not so good. Que la pase bien, pero no tan bien. ¡Ay! Y es, fíjate que eso... Le pegaron uno de los grandes, grandes fuertes del por qué otro de los villanos de Spider-Man es probablemente uno de los mejores villanos en la historia de los superhéroes, el Duende Verde. Lo hicieron personal. Ajá. No se trataba de, este es mi enemigo porque no quiere que sea el rey de los lagartos o algo así. No. Lo hicieron personal. Sí, te estás metiendo con mi sustento, con mi familia, con... Le dieron un motivo al villano y al héroe de una que, por cierto, no tenía nada que ver ni uno ni el otro. Afortunadamente, no están ligados. Su origen no está ligado. Y a los dos le dan una perfecta motivación para tener esta rivalidad. ¡Wow! ¿Qué hubo? En unas cuantas líneas de diálogo. ¿Hace cuánto no veíamos un villano así? Y mire, no sé si no es el gran villano, pero por Dios es un buen villano. Es el mejor villano de, yo creo que del universo Marvel cinemático ahorita, ¿eh? Uh-huh, ahí, ¿sí? Ahí se va con Loki, pero Loki es más bien antagonista, no es tan villano realmente. Sí, exacto, él es un rogue antagonista, acá. Sí, ese sí. Tú solamente comparable con Kingpin. Kingpin sí. Es mejor, por supuesto, porque tuvo más desarrollo. Pero ahí se van. Sí, y sus motivaciones son parecidas, de alguna manera. Todavía más relacionable, Toons. Sí, incluso. Porque Kingpin no tiene familia. Violencia familiar, está solo. Exacto, es el Lonely Wolf. Toons es un hombre de familia, es el middleman. Y lo dice, ¿no? O sea, a los poderosos no les importamos, ¿no? Le da ese en algún momento de la película le da ese argumento Peter de... Todo, Stark y Thor y esos... Somos nada para ellos. Tenemos que valernos por nosotros mismos. Y es lo que estoy haciendo. Dices, wow. Muy y qué buena actuación de Michael Keaton ahí. Todavía te convence de que el hombre de veras se preocupa por su familia, pero que lo llevaron al límite. Sí. Cuando le está dando así el toque así de y si te metes con mi familia, pues no, porque sabes por qué. En Batman, ¿no? O sea. Y me encanta, a mí me encantó el detalle de que sacó el arma, pero nunca le hizo nada con ella. No. Digo, es nada más así de mira. Vamos a platicar. ¿No? Aquí está, vamos las cosas claras. Ay, así de oh Dios. Sí, o sea, hubiera sido bien. Tan malo que le apuntara y le dijera, le gritara, pusiera a decirle. Es más, ¿no? Que le gritara todavía hubiera estado bien, pero de que empezara acá a bajar la voz, acá, de hablar en tráiler. Ah. No, eso hubiera estado muy mal. Nunca lo hace, ¿eh? ¿No? Lo hace bien. Sutil. Amistoso, pero amenazador. Así de eso es como se hace una negociación, por cierto, hijos. Peter sale, está pensándola. Realmente pasa por un momento muy tenso en el que sí va con Liz y. O sea, sí voy a hacer esto, pero no puedo. Tengo que detenerlo. Me gana la responsabilidad. Sí, te tengo que detenerlo. Planta Liz, malísima onda. O sea, como 3 decepciones o más tenía la pobre ya. Sí, no manches. Va por su traje feo. Lanza telarañas original. Caseros. Y va a ir a detenerlos, pero Shocker se interpone. Lo había dejado de Tumus por si acaso. Y está perdiendo. Porque ya tiene toda la tecnología. O sea, tiene que probarse que es alguien sin el traje. Exacto. Y llega un Deus Ex Machina. Ok, sí. Ese es el punto más flaco de todo el guión, la verdad. ¿Qué mira? Con el gordito. Es el punto más flaco. Pues sí. Ah, que mira, había que darle alguna agencia al pobre de Ned. Sí. O sea, llega y logra disparar a las telarañas. ¡Wow! Con puntería. ¡Wow! Ok, para ser primera vez. Mega guau. En fin. Hasta él mismo se queda así. ¡Ay, lo hice! ¿No? y se convierte en su Cisco Ramón, ¿no? O en su Micro Punisher. Ajá. O sea, el tipo en la silla, ¿no? O sea, es su Oracle. Era, ¿no?, su sueño. Sí. A Carlos siempre dice, yo puedo ser tu tipo en la silla. No necesito un tipo en la silla. ¿Y qué es lo que al final necesitó? El tipo en la silla. Y literal así de eso, ¿no? Que por cierto, me gustó ese detalle de que su amigo no era el envidioso de, yo quiero poderes igual que tú. O sea, de repente sí dijo, que me muerde una araña, ¿no? Lo fantaseaba, ¿no? Pero es de, pues veo mi realidad, ¿y qué puedo hacer? Quiero ayudarte, ¿cómo puedo ayudarte? Soy listo, manejo computadoras, voy a ser Cisco, ¿no? Yo, por cierto, no me he mencionado que sí se menciona su origen de Spidey. Ah, sí, de me mordió una araña. Ya. ¡Listo! No vimos morir al tío Ben, afortunadamente. Bien. Tan difícil era. Ay, sí. Ya, pasamos eso, ¿eh? Lindo. Ahora sí, relaxamos. No quiero volver a ver a morir a los Wayne, por favor. No, ya también. Ya, todo el mundo se lo sabe. Ni que Bruce Wayne levite o algo así, no sé, nada. Seguimos pateando el caballo. En fin, bueno, logra derrotar a Shocker, tiene que ir a perseguir a Toons, pero necesita un auto, porque no va a llegar así solito, ¿no? Y le roba su auto a Matthew Patel, ¿no? Que por cierto, cuando le quita el auto, como ya no tiene el modo de interrogatorio extreme, se pone acá y dice, I need your car, ¿no? Y a mí me salió machín, ¿no? O sea, sí, nada, en fin. Sí, no, en fin. Pobre Tom Holland. Con su vocecita, pero en fin. Se lo quita y sí, como él nunca había manejado más que en el estacionamiento, le va pidiendo por instrucciones por teléfono de, pues, ¿cómo? ¿Dónde están los faros? ¿Cómo manejo esta cosa? Y búscame muy astuto, dejó su teléfono como rastreador con sus medios. Con sus medios, era de ser... Sí puedo ser Spider-Man, pero no necesito ser el Iron Spider, ¿eh? Ajá. Bonito detalle, porque tuvo que pasar su prueba. Después viene ese enfrentamiento nuevamente con el buitre, en el que pues viene ese diálogo muy bueno, ¿no? De que pues tú y yo somos muy parecidos, somos acá al nivel de cancha, no le importamos a los grandes. Distrae a Peter y con el arnés destruye un montón de columnas para sepultarlo. Y viene un momento ahí, muy bueno, que Toom se escapa, listo para hacer qué, para robarse la mudanza de la Torre Stark a las nuevas instalaciones de los Avengers. Robarse cargamento con el Hulkbuster original. Armas Chitauri. Armaduras de Iron Man. Prototipos de nuevos escudos para el Cap. Y el martillo mágico. El cinturón mágico de Thor. Que es parte de la mitología nórdica también, el cinturón. ¿Ah, sí? Sí, hace algo, no recuerdo qué, pero sí. El martillo controla el tiempo, ¿no? Es el clima. El clima y el... ¿Cinturón qué hará? No sé, ¿las cabras? No sé. Tooth Nasher y Tooth Grinder. Esto te voy a preguntar, ¿cómo se llama? Nunca me acuerdo de los nombres. Okay, Tooth Nasher y Tooth Grinder, sí. Bien, entonces, gracias. ¡Ay, qué bonito! Sus cabras. O sea que cuando Thor se pone loco, se le van las cabras, ¿no? Es totalmente cierto. Y al monte, ¿no? Y al monte. Ok. Wow, ok. En fin. Total que está ese momento en el que se le cae literalmente el mundo encima a Peter y sufre. Y la verdad, lo ves sufrir verdaderamente de desesperación de estoy atrapado. O sea, no es así como que, ahorita me voy a sacar de aquí. No, o sea, es un chavito que quedó atrapado bajo un montón de rocas. O sea, da súper fuerte, lo que tú quieras, pero en ese momento tenía pánico. Una reacción muy humana, ¿eh? Sí. De repente viene otro momento así calcado de los cómics, ¿no? De que se quita su mascarita esa hechiza. Porque ¿no? le estorba respirar, pues no es Star Technology ni nada. Le estorba para ver, no son sus ojitos diabólicos que tiene. No, por eso se la quita. Ajá. Se la quita, la deja ahí como en un charquito de agua, o sea, y ve media cara de la máscara y media cara de él, muy de los cómics. Y en eso Obi-Wan, Tony Stark, oye la voz de Obi-Wan que le dice... si no eres nadie que ni el traje, entonces no te lo mereces, ¿no? I use the force, Peter. Ajá, y él y en ese momento empieza con su maximum effort, ¿no? Y en un momento que recuerda mucho aquel cómic de Spider-Man en el cual estaba igual atrapado, pero la vida de su tía corría peligro, levanta los escombros y se zafa. Y va por el buitre. ¡Wow! Pero no tiene nada que ver con Spider-Man la película. No tiene la esencia. No, para nada, jamás. Come on. Tiene todo. Y va por el buitre con su traje crappy, hechizo, como peludo. El buitre sí. Que tiene cero sentido porque estás con tu traje todo hechizo y feo, altitudes encima de las nubes. O te ibas a congelar. O te congelabas o te asfixiabas. Sí, o sea, suspension of disbelief, ¿no? Pero en fin. Sí. El plan del Buitra era mandar un dron, porque ya sabemos que dron better. Dron better, claro. A que emulara la ruta de vuelo del avión donde iba toda la mudanza y él quedarse con el avión. Y le había salido. ¿Sí? De hecho, ya había encontrado hasta el, verdaderamente este, con lo que iba a hacer ya el retiro de su vida, ¿no? Este, tecnología Chitauri, por ahí unos cascos de Iron Man. Bonitos momentos ahí. Sí, reactores de arco. Ah, sí. Esos eran pues, súper valiosos. El avión, por cierto, tenía un efecto de stealth. Camuflaje. Muy bonito. Muy padre ese efecto. Fíjate que después, cuando ya viene, Peter se enfrenta con este, el buitre en el avión y toda esa pelea, que está maravillosamente hecha. Una, es que una vez más, volvemos a las alturas. Peter con el traje crappy, sin paracaídas, sin nada de eso, se tiene que aventar su buen round con el buitre. El buitre venía con todo, con tecnología mejorada incluso, ¿eh? Y lo tiene que hacer en el elemento que sabemos que, en el, que para Spidey es muy vulnerable. En el aire. Las alturas. ¿Sí? Y la pelea está muy bien coreografiada, muy bien hecha. De repente vemos que las propias alas se vuelven como garras, como brazos, como cuchillas. Este, muy de los cómics también, ¿eh? Muy bien hecho, la verdad. Esta escena está muy espectacular. Le ayuda mucho el efecto de que se va destruyendo o se va descomponiendo el modo stealth y salen así como que unas luces. Ayuda mucho a darle vitalidad a la escena también, ¿eh? Si no hubiera quedado muy oscura. Oscura no de Grim and Gritty. De Grim and Gritty, oscura de que no se veía nada, ¿no? Porque era el cielo nocturno de Nueva York, ¿no? Pues bien hecho también ahí. El avión empieza a descender porque pues bueno, causan muchos daños. Uh-huh. Y se va a estrellar sobre la ciudad. Y que hace Spidey con la araña y con fuerza, con lo que puede, maniobra uno de los alerones para que caiga ahí en Coney Island. Ajá, lo menos poblado que encontró. A esa hora, qué bueno. A esa hora, sí. Sí, no. Sí, no, en otros casos hubiera dejado caer en media ciudad, este, ¿no? Matando a un montón de gente. Y ahí nos peleamos más con el buitre. Sí, sí. ¿Eh? ¿Por qué no? Nos saltaban todavía 20 minutos de pelea, en fin. Ajá, sí. Pero bueno. Aterriza el avión malamente, el buitre, su armadura queda, su armazón queda dañado, su arnés, pero aún así se sigue dando batalla, le aplica nuevamente el movimiento patentado de este, lo agarro con las garritas y lo azoto. ¿Perdió? ¿Perdió Spidey? Realmente Peter perdió ahí, sí. Perdió mala onda, salvó la ciudad y lo que tú quieras, pero ahí perdió contra el buitre. El buitre lo levanta, este, vemos ahí un bonito detalle de que él tiene que gesticular con los brazos para que se muevan las alas también. Que explica mucho el por qué las patitas, lo que decías hace rato, ¿no? Tiene que usar las manos para otras cosas. Entonces, con la esta, con el ala en forma de garra, lo sostiene, lo levanta así en clásico movimiento villanesco. Yo pensé que lo lógico era que quizá lo mataba, pero es que él no es así. No tenía por qué matarlo. O sea, si lo hubiera querido matar en ese momento, o lo hubiera matado, que sabemos que no iba a pasar, hubiera roto personaje. Sí, la única, o sea, él amenaza mucho, pero él no es un asesino psicópata. No, la única vez que mató, que vimos en pantalla, fue un accidente. Fue un accidente, muy estúpido, sí. Si quieren, pero fue un accidente. Amenazó con matar a Peter, sí, decía que quería matar al hombre araña, sí, lo que tú quieras, gustes y mandes. Pero él no era así, era un hombre de familia. Desesperado. Si quieren, pero era un hombre de familia. Ajá. Entonces, lo tenía a su merced cuando, ¿qué es lo que ve? Una caja que quedó intacta. Es lo que él buscaba, es lo que él quería. No quería destruir a Spider-Man. No quería venganza. Convertir a la ciudad en lagartos. Y se alrededor de todos los lagartos. No, no. Él quería el golpe de la vida para mantener su nivel de vida como él quería. Y se le olvida Spider-Man y dice, al diablo, me llevo esto. Pero ya está tan dañado el traje que no aguanta. Y el propio Peter dice, no, espérate. Va a estallar, ¿no? Y lo quiero salvar. Le vale. No se deja ayudar. Y sí estalla. Afortunadamente no muere. Cosa rara en las películas de Marvel, porque casi el villano se muere. Ay, sí, en las películas de Marvel el villano siempre se debe morir, en fin. Salvo Loki. Ya. Y ya, ¿no? Bueno, Bucky, pero él no era villano. Uh-huh. A ver, por ejemplo, a ver, una por una. Iron Man 1, sí. Iron Monger se murió. Sí. Iván Banco se murió. Thor, no, se murió. Loki sobrevive. Thor 2, murió Malekith. Ah, sí. Esa cosa. Iron Man 3, se murió el Really Not Mandarin. Ah, ok, sí. Se murió. Avengers, Loki, pues no. No, pero los Chitauri sí. Sí. Luego, ¿qué más venía? Bueno, Winter Soldier. Winter Soldier, se murió este Robert Redford, ¿no? Sí, exacto. Pero, villano corporativo. Villano corporativo murió. Uh-huh. Ant-Man, se murió el otro villano corporativo. Ah, ya nos contó villano corporativo. Este, ¿qué otra hubo? Doctor Strange, se murió este Hannibal. Este, ¿quién más? Capitán América, ya lo mencionamos. Bueno, Ultron se murió. Ultron se murió. Ya, Hulk, este, ah, no. Sí, es cierto, en Hulk sobrevivió. La abominación sobrevivió. Sí, ahí anda dando. Nos olvidamos de eso, sí. Totalmente, pero ahí está. Pero ahí sigue guardadito. Sí, buen punto. Nada más ellos. O sea, el buitre, Hulk, digo, este, abominación y este. Y Loki son los únicos que han sobrevivido. En Capitán América, Hear Me No, así. Además de Hear Me Roar, este. Red Skull. Murió, o eso creemos. Sí, sí se murió. Digamos que sí. ¿No? Entonces sí, raro, ¿eh? Raro. Ah, pero las películas de Marvel son para niños, nadie se muere. No sé. Solo arreglamos las cosas con muerte y violencia. Sí, no, pero bueno. Este, el Peter lo salva, ¿no? Y pues, este, viene el momento de este, como de el recuento de los daños. Happy, este, se llega al sitio del desastre, ve que está amarrado ahí el buitre con telaraña, también con su bonito mensaje, ¿no? De, me encontré este buitre, su amigable vecino, Spider-Man, ¿no? Hijo, ok. Y hay consecuencias. Esta Liz, este, se tiene que mudar a otro estado con su mamá porque su papá no quiere que estén en el juicio. Liz no quiere saber nada de Peter por obvias razones. Peter regresa, este, al equipo de, este, de ñoños, ¿no? Y nos revelan que Michelle es MJ, ¿no? Okay. Tienen que presentar el personaje de alguna manera. Mejor que me la presenten de a poquito que te quieran dar todo en una sola película. Sí. Pero bueno, es Michelle J, ¿no? O sea, no es Mary Jane, es Michelle Joan. Joan, puede ser. Digamos, ¿no? Whatever, ¿no? Zendaya. Zendaya, es estas, vamos. Entonces le llega un mensaje de texto a Peter de te veo en el baño, ¿no? ¿Y quién estaba? Happy. Y es un momento de comedia tan. Y o sea, de esos que no. No ves venir. No ves venir, no tenía nada que hacer ahí, pero rompió esa tensión. Le iba acá a dar su discurso de que te debo una, etcétera. Conocer a un chavito del baño. Toma su dulce tiempo en lavarse las manos. Pero bien, porque se lava las manos. Se seca con la toallita. Y se va. Sí. Se tiene que, después de lavarse las manos, después de comer. Antes de comer y después de ir al baño. Sí, al revés, imagínate. Ups. Lávese las manos antes de ir al baño y después de comer. En ese orden. No, casco, ¿no? Por Dios, no. Y no, le dice, este, el señor Stark también quiere hablar contigo. ¿Está aquí en el baño? Claro que no, te está esperando, ¿no? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En la hora mansión Avengers, digamos? Sí, ¿por qué no? Sí, Avengers Campus, ¿no? Exacto. ¿No? Y Stark lo recibe así de, no, pues... Me equivoqué, si tienes madera de héroe... Era un momento para mostrarte un poco de amor duro, chico. ¿Verdad, ¿no? que funcionó? ¿Verdad que funcionó? Sí, sí, sí funcionó. Sí, sí. Sí, pues bueno... Hay un grupo de reporteros aquí atrás, no blogueros X, nada, no, que esos que tienen podcast. No tienen podcast de así, no, piteros ni nada, no. Sí. Hay reporteros de verdad, este, que están esperando y te voy a presentar como el nuevo Avenger, ¿no? Y le dan acaso su este nuevo traje. Que es como el. Está entre el Superior Spider-Man y el Iron Spidey, ¿no? Algo así. Y Peter, o sea, era lo que él quería. ¿Sí? Ser un Avenger. En bandeja de plata, órale. Sí. Y él dijo, no. Dice Sony que no. No, este. Dice Sony que no, gracias. Ahorita todavía no. Sí, yo creo que también iba por ahí. No sabía si sí iba a calar este asunto, no sé. Pero la justificación dentro de la historia es de. No estoy listo todavía. Quiero seguir haciendo el amigable vecino Spidey por un tiempo. Y está bien. Que es muy respetuoso de cómo es Spidey. Spidey es a nivel de cancha. Spidey detiene ese tipo de ladrones. De repente se va a dar trancazos con Thanos, le va muy mal. Este, cosas así, pero es ese tipo de personajes. Sí, ¿no? Él ayuda al little guy. Sí, exacto. Como Daredevil, ¿no? Por ejemplo. Que también estaría interesante ver eso, Daredevil y Spidey, ¿eh? Sí. Ah, sí, claro. O sea, Charlie Cox y su. Este. ¿Cómo podríamos decirle? Negrura de alma con el todo amigable Spidey sería divertido. A lo mejor lo hace más light al pobre de Daredevil. O más Darky Spidey, ya no sabemos. Pero después bailan un. Este. El número musical. Le hubiera quedado mejor el número musical a Tom Holland, entonces. Mil veces. Cierto. Pero bueno, el caso es que este. Ya en esa. Pues ese final está bastante padre porque vemos de regreso a un personaje que no habíamos visto. Que queríamos volver a ver. Sí, porque tenía broncas contractuales. Está Gwyneth Paltrow como Pepper Potts, que sigue viendo muy bien la señorita. Le pagan para eso. Y o sea, cuando Peter niega, dice, no, ¿sabes qué? Siempre no. Iron Man es de, ok, bueno, está bien. Era una prueba, ¿verdad? Sí, seguro, ¿no? Los porteros ahí atrás. No, era una prueba y pasaste, chico, ¿no? Y el propio Happy, fíjate que después de todo lo de que, o sea, lo irritaba y así como que, carga tus maletas, tú qué, chamaco baboso, es un buen chico, ¿no? Después de todo eso, sale esta Pepper de ahí, de la salita donde están los reporteros, y es de, ¿dónde está el chico? Ah, decidió que no quería. ¿Cómo? ¿Lo arruinaron? Sí, o sea, tengo aquí unos reporteros, no sé qué, vamos a presentar a un nuevo integrante del equipo, ¿qué te pasa? ¿Y ahora qué hacemos, no? Dice, pues hay que anunciar algo, ¿no? Y me encanta que le dice, ah, ya sé, Happy, ¿tienes el anillo? Aquí lo he tenido desde el 2008. ¡Ay, qué buen bonito detalle! Y le dice, ¿es en serio? Además, ¿es tu mejor idea? Sí, bueno, ¿no? Ganamos tiempo. Sí. En lo que arreglamos tu contrato. Sí, exacto. Necesitamos más dinero, ¿verdad? Sí. Seguramente. Bonito detalle. Y ya cuando Peter regresa a su casa a buscar a la tía May, así de, hey, tía May, ¿quieres cenar? Ve una bolsa con hazme el favor. Que le dice, me tiene una nota, ¿no? Esto te pertenece, T.S., Tony Stark. ¿Y qué era? Su traje de Spider. El traje anterior. Ajá, el traje pachón con tecnología, ¿no? No, el Iron Spider, pero... No. Y te lo pone y todo. Ah, pequeño gran detalle al final, ¿no? Lo estaba viendo la tía May. La pobre termina más de, what the fuck. Cortamos. Si pueden hacer, si se salieron con la suya con esa, que no puedan meter a Deadpool. Por favor, sí, sí, sí. Necesitan hacerlo. De hecho, termina muy parecido el... Muy parecido. Los cortos así con caricaturas y todo eso, muy bonito detalle, ¿eh? Hay dos escenas extra, solo vamos a comentar de la primera. Que vemos a Toomes, ¿sí?, entrando a la cárcel, suponemos que es Riker. Ajá, y ahí es donde está Punisher y Kingpin... ¿Te acuerdas? Sí, o sea, siempre los sujetos más inofensivos de la vida. Ah, sí, claro. Vamos a ponerlos todos en el mismo lugar. Nada malo va a pasar. Y se encuentra, por supuesto que tenía que pasar algo malo, se encuentra con McGargan, que le ofrece, oye, tengo unos amigos afuera, unos 5, que pues queremos... Bueno, 4, seríamos 6 aquí entre todos, ¿no? Andan, que pues, como que tenemos beef acá con la arañita y pues, el rumor es que tú sabes quién es, ¿no? Échanos la mano. Y Toomes le dice, mira, si yo supiera quién es, ya estaré muerto. Sabemos que no, o sea, mantuvieron el personaje hasta el final, ¿eh? Es personal entre ellos. Sí. Pero hay honor. Ajá. Porque ¿cuándo habías visto eso? No. Genial. Fantástico. Y ahora ya se puede hablar de más de qué puede venir, ¿no? Los 6 siniestros, puede venir el escorpión con tecnología... Spidey va a estar en el universo Marvel otra vez. ¿Sabes a quién me encantaría que me tiran? ¿Mm? A Misterio. Oh, sí. Sí. O sea, los efectos... especulación salvaje, esto fue la peli. Ya si quieren cortarle aquí el programa ya, adiós. Imagínense lo que se podría hacer con los efectos visuales actuales metiendo a Misterio. Wow. Y con tecnología Chitauri. Y sobre todo cuando Spidey, pues, o sea, sí tiene... ¿No nos establece que tiene sentido arácnido? No, de hecho eso que como que es un... Siempre lo toma por sorpresa, parece que no tiene. O si lo tiene, lo ha desarrollado. Así que sería un buen... que haya ilusiones es un buen elemento para crear peligro. O sea, porque me encanta que aquí en esta película de cómo le das peligro a Spider-Man, ¿no? Por ejemplo, en las películas de Raimi era un problema. Realmente, o sea, el duende muerde, ¿qué? O sea, era que tu rival físico, pero ¿y qué? Te dabas unos cuantos golpes y se acababa. Diego Rivera contra Spider-Man, o sea, Diego Rivera. No sé por qué le daba batalla. Sí, no, o sea, si logras pasar sus tentáculos, se acabó el asunto. Adiós, ¿no? El arenero a lo mejor. A nivel de poder, sí. Venom. Venom, sí. A lo mejor, pero en el contexto en el que los hicieron eran patéticos. Pero no. Y las otras películas ni cuenta, ¿no? Pero realmente no sentías un peligro con Spidey. Y esa era mi pregunta, así de... Ok, bien, el buitre, buena elección de villano y demás. Pues, ¿cómo van a hacer que sea amenazador con las alturas? Sí. Con ese elemento que Spidey es muy vulnerable. Aquí, por ejemplo, Misterio. No sabe que es real, que no sabe de dónde va a venir el peligro. Ahí está el riesgo. Imagínate, y queda muy bien un artista de efectos especiales retirado, que ahora se hace de tecnología Chitauri, que ahora puede hacer cosas milagrosas, imagínate. Bien. Pues, ¿qué te pareció entonces? Después de todo este review, creo que podemos decir que de una gran película de Spider-Man, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy disfrutable, muy divertida, muy bien hecha. Buenos guiños a, sí, los, a sí, los fans, la verdad. Y sin duda, yo me atrevo a decir que un pasito para construir una relación sólida entre Sony y Marvel para hacer más cosas en conjunto, ¿eh? Sí, vamos, por favor, ahí está. Y para que otros estudios se sumen, pero bueno. Ahí está Fox. Ryan Reynolds, por favor. Ahí está Fox, no hay que ser. Va a ser la película más taquillera de este verano, sin lugar a dudas. Yo creo que sí. Uh-huh. Sin lugar a dudas. O sea, estaba calculando que en este fin de semana de estreno allá en Estados Unidos recaude solo en Estados Unidos 100 millones de dólares. Wow. Yo no veo ningún problema para que se sigan haciendo películas de este tipo con así de dos estudios, ¿no? Uh-huh. O sea, fue un crossover sin quererlo, ¿no? Fue un crossover, ¿eh? Se puede, de veras. Sale dinero. Se habla de que viene un spin-off de Black Cat, un spin-off de Venom, en el cual se supone que no va a estar dentro del propio universo Marvel. ¿Quién sabe? Ya después de esto. Ay. Come on, ¿no? Venom, vamos a ver a Venom en Infinity War, van a ver. Seguramente, sí. O sea, quién sabe, ¿no? Pero... puede ser. Imagínate. Ahí tendría Que por ahí llegar al simbionte. Tendría mucho sentido. Ajá. O sea, hay muchas posibilidades ahora, ¿no? Se ha abierto un mundo de posibilidades muy interesantes. Y miren, ya voy a ser sincero, siento que es la mejor película de Spider-Man hasta el momento. La verdad, sí. Y Tom Holland es un gran Spider-Man. Creo que es el mejor Spider-Man. Creo que es el mejor Spider-Man hasta el momento. Sí, sí, la verdad. Insisto, para todos los que dicen que no tiene la esencia del personaje, no sé qué, neta, hay tantas cosas del personaje aquí. Presentadas de otra manera. De otra manera. Uh-huh. Definitivamente. O sea, ese es... porque te las platican y te las muestran, nunca nos las, o sea, muy pocas nos las ponen así en la cara. Este es un, o sea, la verdad es que la historia es una historia acerca de poder y responsabilidad. ¿De qué se trata Spidey? Poder y responsabilidad. La relación con el villano es muy poderosa porque la hacen personal, como pasaba en los cómics con el Duende Muerde. Hacen que Spidey, o sea... la vida personal de Spidey es un gran problema para él, sí, igual que en los cómics. Y aquí te van mostrando cómo, o sea, de por qué se va haciendo un problema, de por qué mejor soy Spider-Man y no Peter Parker, por qué no me dediqué mejor a los deportes. Ajá. Porque puedo ser un maldito Avenger. Ajá, y por qué es el amigable vecino Spider-Man. Esa es la gran... Ese es creo que el tagline de la película. Es el friendly neighborhood de Spider-Man, ¿eh? Así que, o sea, nos muestran el porqué de las cosas. Eso es lo padre. De hecho, fíjate que como tagline debería ser Friendly Neighborhood Spider-Man Homecoming. La verdad, Es que, digo, no sabíamos que el Homecoming es porque, pues, se supone que es alusivo a la preparatoria. De hecho, hay un baile de Homecoming y demás. Pero admitámoslo, es Spider-Man regresando a la casa de Marvel. Sí, donde debería estar. Donde, ¿no?, debió estar desde el principio. Y la verdad es que nos dieron algo que yo creo que muchos más queríamos ver. A Spider-Man integrado, 100% integrado al universo Marvel. O sea, la historia está, vive, respira y está construida alrededor de ese universo Marvel, ¿no? Miren, ¿habían escuchado que existe un cierto superhero fatigue? ¡Al demonio! Dame no más, los, ¿no? Dame más, ahorita no los entiendo ni por error. Dame más de esto. Y es que ¿sabes por qué? Porque no fue una historia para avanzar. O sea, sí avanzaron ciertas cosas en la trama, en la gran trama general del universo Marvel, ¿no? El nuevo cuartel de los Avengers, sí, ta. Pero no fue como que, a ver, vamos a sacar la siguiente gema del infinito, ¿no? Y es un pretexto para llevarte ahí. Es contar una historia dentro de ese marco, la verdad. ¿Qué? No lo había pensado, es un muy buen punto. Velo así, es como cuando Neil Gaiman escribió Miracle Man. Ya estaba creado toda esa gran saga, ahora es, juégale, ahí están los juguetes. Ahí están los juguetitos, ¿sí? Dale. Uh-huh. Muy buen punto, sí, no lo había pensado. Así es, mi hermanejo. Pues bueno, pues eso fue Spider-Man Homecoming, un review que nos llevamos ya... 1:40 casi. Un buen ratito, porque había mucho que platicar de esta obra cinematográfica que verdaderamente cumplió y superó, al menos en mi caso, mis expectativas, ¿eh? Sí, para mí también, sobre todo porque no traía. Entonces, la verdad es que lo hizo bastante bien. Y pues bueno, no queda más que decirles que pues este mundo del Hombre Araña es un mundo muy extraño. Y vamos a mantenerlo así. Y Sony y Marvel, manténganlo así. Por favor. Y gracias. Totales. Hasta la próxima. ¡Tweep!